El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Bure. La vida sigue, y aunque lo haga de una forma inusual, eso no impide que tengamos que seguir levantándonos cada mañana y hacer frente a lo que nos trae el día a día. Por suerte, la actualidad no cesa y los lanzamientos de videojuegos aún no se han visto alterados por la situación global que estamos experimentando. Y ha sido la semana de viajar desde la comodidad del hogar al mismísimo infierno en Doom Eternal o a una isla paradisíaca en Animal Crossing. Ahora tienen más sentido que nunca este tipo de propuestas que nos ayudan a sobrellevar este particular contexto. Aquí en el Batallón Pluto, pues como comprenderéis, no hemos parado, os hemos hecho mucha compañía. Alexandria no ha cerrado sus puertas, es más, las hemos abierto de par en par, como habéis comprobado con esos directos diarios y un torneo de Smash Bros. Que ha dejado patente dos cosas: que somos unos afortunados de teneros a nuestro lado, y la segunda es que Alex no es de este planeta. Se ha coronado por segundo año consecutivo, ojito, como campeón. Así que nada, enhorabuena a todos y ojalá no tardemos tanto en repetir un campeonato como este, que desde luego ha quedado para el recuerdo de este joven batallón. Yo paso a presentar a mis compañeros una semana más. Tony, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Muy encerrado, pero muy bien. Con más y menos en este confinamiento, pero bien, bien, bien. Rescatando antiguos juegos, no tan antiguos, y pues mirando juegos nuevos que van saliendo. Y aunque no los quiera mirar, pues hay gente, como gente de aquí, que por Twitter no para de dar el coñazo con cierto juego de cruces animales. Con lo cual, pues estoy al tanto de cualquier cosa de pues puesto el papel pintado de este color. Gracias, es una información con la que necesito. O sea, sin esa información no puedo vivir. Perdona, pero tú has retuiteado a alguien que había puesto la bandera del escudo del Atleti. Hombre, por supuesto, pero es que lo pongas donde lo pongas, eso lo voy a retuitear. Buena compañera Raquel Morales, aquí de la prensa de videojuego, que un saludo. Bueno, hoy me consta que tú, a qué estamos jugando, está protagonizado por uno de esos juegos que has rescatado. Veremos a ver, ya voy cebando el contenido y voy a decir que es un título del que se ha hablado mucho, aquí también en este batallón, y que tienes que medir mucho tus palabras. A ver qué nos cuentas después. Pero bueno. Sí, sí. Las mediré, pero también me atreveré a decir cositas, ¿eh? Uh-huh. Eso esperaba de ti. Bueno, vamos a continuar porque también tenemos al otro lado a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Yo, la verdad, sinceramente, estoy un poquito triste. Estoy un poquito triste porque hoy Juana no ha venido a visitarme a mi isla, no ha venido ni a traerme carbón. Y a todo el mundo le ha traído cosas y por mi isla no ha tenido la decencia de pasarse. Así que ya voy con una semana de retraso respecto al resto. Claro, porque yo ayer estuve en tu pueblo, pero como todavía no era domingo, no teníamos nabos. No podíamos compartirlos, venderlos, ni nada. Pero bueno, estamos tristes por eso, pero alegres porque ayer por la tarde hicimos ese torneo de Smash, que además tú estuviste ahí al otro lado haciendo de notario, apuntando quién tenía que pasar de ronda. Fue una jornada, desde luego, para el recuerdo, ¿eh? Sí, yo quería aprovechar mi presentación, mi momentillo, para agradecer a todo el mundo que ayer se hiciese posible ese torneo, porque desde luego que cuesta montar cosas así. Y quería agradecer sobre todo a los participantes, a la gente que se pasó a verlo y comentarlo, que fuimos más de 50 personas, y por supuesto a mis compañeros los casters, ¿no? Que estuvimos ahí durante 2 horitas y media entreteniendo, viviendo con los pelos de punta cada combate, hubo momentos estelares, y desde luego si me tengo que quedar con algo, es con Palutena, que fue la reina de la verbena. Ya empezamos aquí con los pareados, ¿eh? ¡Qué maravilla! Esto se fraguó ayer en el chat. Y tú llegaste muy lejos, ¿eh? Hasta la semifinal. ¡Madre mía! Sí, me tocó con Alex. La verdad es que fue un combate... ¡Buah! Me encantó poder medirme con él. Lástima, y no quiero que sirva de excusa, pero el mapa fue el peor que nos podía haber tocado. Era una ratonera completamente. No sabía qué hacer, no sabía cómo moverme. Estaba súper limitado en los movimientos. Y bueno, son las cosas que tiene el que sea al azar los mapas y tal. Así que, desde luego, me divertí muchísimo y enhorabuena, Alex, por ese bicampeonato. Sí, de hecho, bueno, lo de los mapas, dices tú que te tocó el peor, que se lo digan a Jojor, que le tocó el mismo, el de Spirit Tracks, que le descalificó el año pasado. Se repite la maldición. Raíles. Se lo llevaron los raíles otra vez. Pero bueno, que muchas gracias a todos. Fue algo increíble, que a ver si podemos repetirlo, porque ahí es donde se hace piña, ahí es donde se demuestra realmente el valor de todo lo que hacemos y que es una maravilla poder compartir esos ratitos con tantas personas al otro lado. Vamos a continuar aquí presentando a compañeros, porque también estuvo casteando, pese a que no tiene ni el juego. Juanjo, bienvenido. Muy buenas. No tengo ni el juego y no tengo ni idea. Ese es el asunto, que estaba pues disfrutando y aprendiendo, sobre todo, de ver los combates. Lo que sí me di cuenta es que había nivel porque era muy espectacular. Llegaba a ver gente haciendo cosas, pero de que estaba flipando. Y vaya nivelazo que hay, una cosa bastante espectacular. Y en estos agradecimientos, yo por mi parte quiero también agradecer al que dio el premio, al que donó el premio, a Antonio Resina, que no me cansaré de dar las gracias porque de una manera totalmente altruista, sin que nadie le diga nada, sin pedirlo, llegó, contactó con nosotros, nos mandó el código y regaló a Weisleys, que es otra de las personas, otro de los oyentes, que fue el que ganó en el sorteo, uno de los participantes, ganó un Animal Crossing para poder repartir nabos, como hace todo el mundo ahora con este grandísimo juego. Uh-huh. Si aquí a todo el mundo le cae algo, afortunadamente, en este batallón, y eso es muy bonito, que podamos hacerlo gracias a los aportes de los oyentes. Fue increíble, a ver si lo repetimos. Por suerte o por desgracia, esto de la cuarentena nos obliga también a buscar alternativas, fórmulas distintas a las convencionales para poder estar conectados. Porque la realidad es que hemos cambiado nuestros hábitos. Ahora no se consume tantos podcasts como antes, no los nuestros, sino en general. Por tanto, hay que intentar estrecharle la mano aquí a los oyentes por otras vías, como puede ser Twitch. Y ahí estaremos. Nosotros vamos a seguir porque también está aquí Atreides y ese Donkey Kong. ¿Qué tal? Bien, muy bien. La verdad es que ha sido una semana agotadora, ¿eh? Es decir, que hemos tenido un montón de cosas, ha estado muy bien. Y a pesar del encierro, que oye, pues cuesta un poco, desde luego no nos ha dado tiempo a aburrirnos. Y ayer la verdad es que estuvo muy bien. Me gustó mucho todo lo que se hizo con Palutena porque Marta estuvo estelar. No sé cuántos pareados consiguió sacar, pero vamos, si no fueron 10, no fue ninguno. Fue impresionante. Sí. Y la verdad es que también tengo que agradecerle a todo el mundo porque hice el primer directo en años el miércoles. Y la verdad es que, oye, estuvieron ahí, apoyaron y los fallos y errores no me los tuvieron en cuenta, así que se lo agradezco mucho. El juego estaba muy bien. Eso te iba a decir, que te animaste tu primer directo y bueno, la experiencia fue interesante. A ver, hay cosas a mejorar, tanto técnicamente como lógicamente ponerse a hablar mientras uno juega, pero estuvo muy bien. Sí, y eso que escogí un juego que no fuera especialmente exigente para jugar, porque si no hubiera sido más complicado. Que eso está las dos cosas al mismo tiempo. Hay gente que tiene esa habilidad, pero no es mi fuerte. Entonces costaba, pero en fin. Qué duda cabe. Yo por mi parte, nada, soy Sergio Tour, decir que ya estoy metido en el mundo de Animal Crossing, mi isla, por cierto, lo digo aquí públicamente, igual que antiguamente se decía aquello de vendo un Seat Ibiza, pues yo aquí tengo que decir que en mi isla tenemos peras. Si alguien quiere peras, que me lo diga, y si tiene otra fruta, podemos ahí hacer un tráfico muy bonito y comerciar. En cualquier caso, hay más novedades. Ya he dicho que estamos en tiempos difíciles, complicados, y que eso requiere también darle una vuelta de tuerca a las cosas que hacemos. No vamos a tener este jueves un responde como solemos hacer. Nos tiramos de lleno a la piscina porque vamos a hacer un batallón responde en riguroso directo. Vamos a estar en Twitch contestando ya sean las preguntas que nos mandéis ahora mismo en la cajita de comentarios de iVoox de este programa o bien las que lancéis en ese chat en tiempo real. Es una cosa que no hemos hecho nunca, hacemos historia en cierta manera también dentro de lo que es este humilde programa y mucha ilusión, ¿no? Creo que es hacer algo diferente porque un programa convencional sí que habíamos hecho, pero un responde hasta ahora ninguno. Veremos bueno. Qué tal sale, ¿no? Yo también tengo muchas dudas de lo que va a pasar, ¿no? Veremos qué tal funciona el formato, si gusta y, oye, pues lo que tú dices, ¿no? Lanzarnos a la piscina, que son tiempos de probar cosillas. Y si gusta, pues mira, una experiencia nueva que nos llevamos. A ver qué queda. De momento, como siempre, ya sabéis que esto lo grabamos con mucha antelación y intentar hacer una agenda de la semana es muy complicado. Yo calculo que lo haremos o bien el miércoles por la tarde, para que los que lo escuchéis en podcast lo tengáis el jueves, o el jueves y sale el viernes. No lo sé. Estad atentos a las redes sociales, a Discord, va a ser uno de esos dos días, imaginamos, y que lo vamos a pasar muy bien. Pero eso será más adelante. Hoy, desde luego, tenemos muchos contenidos que lo mejor es que lo contemos en el sumario de este programa. Sony ha ofrecido una conferencia grabada en la que ha compartido las especificaciones técnicas de PlayStation 5. Ya sabemos cuáles son sus principales componentes y podemos hacernos una ligera idea de cuál será el estándar que se imponga en la futura generación de consolas. Analizamos todos esos datos para intentar arrojar algo de luz. Una filtración en la web oficial de Xbox dejaría al descubierto la fecha de lanzamiento de su Series X. Aunque se han apresurado a desmentirlo y atribuirlo a un error técnico, es inevitable que surjan muchas preguntas al respecto. Además, esta semana Nintendo ha emitido un nuevo Indie World, que es ese escaparate en el que se han mostrado los próximos juegos independientes que llegarán a Switch. Por otro lado, hablamos con uno de los periodistas de videojuegos más importantes de nuestro país, por su trayectoria y por su forma de trabajar. Nacho Requena nos contará cómo se gestiona una cabecera en papel, como es la revista Manual, y todo lo que entraña esta querida, pero a veces también incomprendida profesión. Y por supuesto, sigue con nosotros porque os traemos un nuevo A qué estamos jugando, junto a muchos más contenidos. Aquí, como siempre, en el Batallón Pluto, ¡comenzamos! se han hecho de rogar desde que se dieran a conocer los primeros detalles de PlayStation 5 en abril de 2019. Sony ha ido soltando pequeñas pildoritas de información relacionadas con su nueva consola, pero no ha sido hasta ahora que se han concretado las especificaciones técnicas de PlayStation 5. Bueno, el encargado de dar toda esta información, que ya os digo que ha sido muy densa, vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible, ha sido el principal responsable de la arquitectura de la consola, Mark Cerny, que asegura haber escuchado decenas de desarrolladores de todo el mundo para construir lo que él dice una consola que no solo es potente, sino también extremadamente fácil de trabajar con ella. Bueno, la nueva PlayStation apuesta por una CPU Zen 2 de AMD con 8 núcleos y 16 hilos a una frecuencia de 3,5 GHz. Y en lo que se refiere a la GPU, se ha apostado por una AMD RDNA 2 a 2,23 GHz y, el término tan en boga, los teraflops, 10,28 teraflops de cálculo. Bueno, todo esto en una plataforma que intentan que sorprenda por la espectacularidad de los gráficos, pero también asegura Mark Cerny que no habrá tiempos de carga, gracias precisamente a la incorporación de un disco duro SSD, que dice que, bueno, era lo que todos los desarrolladores estaban solicitando y que por eso lo han hecho. De hecho, en Digital Foundry, que también han podido acceder a la máquina, se han mostrado muy sorprendidos con la velocidad del disco duro, que es de 5,5 gigabytes por segundo. Sobre el papel, ya de por sí es rápido, pero es que comentan que gracias al chip personalizado de Play 5, sería incluso más rápido. Apuntan que superaría al de Series X. En fin, hay muchas más cosas, evidentemente, mejoras técnicas como ese ray tracing por hardware, lo que evitaría que afectase en exceso al rendimiento de la consola, y también hablan de la tecnología de sonido de la consola, que ahora ya le ponemos nombre, el Tempest Engine. Cuenta el propio Cerny que cuando él estaba visitando estudios de todo el mundo para ver cuáles eran las necesidades que tenían los creadores, vio que había muy pocos ingenieros de sonido, que ellos, como compañía, tenían que tomar la iniciativa y dar un paso al frente. Pues bien, esta tecnología, el Tempest Engine, lo que permitiría es que el sonido, por ejemplo, de la lluvia, escucharíamos el impacto de cada gota, la localización, sin necesidad de ningún equipo profesional en casa ni cascos demasiado aparatosos. Ya veremos en qué se torna todo esto. También hay dudas con la retrocompatibilidad. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, Sony ha salido al paso diciendo que en la salida va a haber 100 juegos de Play 4 compatibles. ¿Pero solamente 100? ¿Solo de Play 4? Bueno, ellos han salido a matizarlo después, a decir que la mayoría de los 4.000 juegos de Play 4 se irán sumando a esta opción de la retrocompatibilidad. Pero ahora bien, todo el mundo está callado acerca de generaciones anteriores. ¿Qué va a pasar con Play 1, 2 y 3? Nada han dicho. Ya veremos si es una carta que se guardan o que finalmente no va a tener esa retrocompatibilidad completa. Muchos datos. Tampoco me quiero aquí enrollar. Yo sé que, por ejemplo, Atreides estuvo viendo esa conferencia que, hay que matizar, iba dirigida a desarrolladores. Era la que no pudieron hacer en la Game Developers Conference. Y que tú, Atreides, que lo viste, te pareció pues eso muy denso, ¿no? Para el jugador o la persona de a pie, era difícil. Sí, la verdad es que necesita un filtro para traducir, porque entró en detalles. Hubo cosas en las que costaba muchísimo seguirle, sobre todo en la parte del sonido, que fue muy hardcore, la verdad. Pero sí que dejó cosas muy claras, y yo creo que lo que no le puede quedar duda a nadie es que va a ser un maquinón, que tiene varios puntos fuertes, como es el ray tracing, que lo va a incluir de hardware, y eso va a mejorar enormemente lo que son los gráficos hasta ahora. Sí vamos a notar un salto de calidad en la imagen, en esos juegos que incluyan ray tracing, de lo que es ahora a lo que van a salir los nuevos juegos. Así que bueno, eso es un punto bueno. Otro punto muy interesante es precisamente el del sonido, que el sonido posicional parece que va a ser un cambio absolutamente radical respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Hablaban de poder distinguir el sonido de cada gota de lluvia que cayera, de dónde procedía. Es una locura, y obviamente si no lo distinguimos cuando llueve de verdad, lo vamos a poder distinguir ahí, por lo menos mi oído desde luego no. Es como aplicar el ray tracing visualmente, pero al sonido. Sí, señor, exactamente. Conseguir eso, que realmente si tienes a alguien detrás, no solo sepas que está detrás, sino a qué distancia está. O sea, que sepas si lo tienes cerca o tienes lejos, en qué punto de detrás, no vale con que está detrás, delante o a los lados. O sea, que va a ser muy interesante y dependiendo del partido que le saquen, puede hacer que los juegos consigan una inmersión espectacular, mucho más allá de lo normal. Ya hablamos en su momento, en el especial de Halloween, lo importante que era el sonido de ciertos juegos. Pues imagínate en un juego de terror con este Tempest. Puede ser impresionante. Impresionante de infarto, concretamente. Por otro lado, el otro gran punto que yo creo que tiene es el disco NVMe, el SSD NVMe, que va a incluir y el software Kraken, porque los tiempos de lectura y escritura son alucinantes. La verdad es que estabas diciendo eso, 5,5 gigas de comprimido, 8 o 9 gigas por segundo sin comprimir. O sea, una bestialidad de velocidad de escritura y lectura. La verdad es que impresiona mucho. Y eso lo que va a permitir son varias cosas. Por un lado, que se puedan utilizar los juegos comprimidos, es decir, que los puedan, no lo he dicho bien, que se puedan guardar en el disco los juegos comprimidos con una función que se utiliza en la parte empresarial desde hace ya varios años, que se llama la de duplicación. Esto lo que hace es que coge y todos los, bueno, que los reduce muchísimo, que todo lo que se repite lo guarda con una marca de a dónde pertenece, y cuando se descomprime, todo lo que es igual se va repartiendo y lo vuelve a tener normal. Consigues un gran ahorro, pero la pega que siempre había tenido es que tienes que descomprimir. Y eso, obviamente, lleva tiempo. Todos usamos el WinRAR o similares, o el 7-Zip, y te encuentras con que te tiene que descomprimir y eso tarda un tiempo. Pero con el software Kraken del que estuvieron hablando, más en la velocidad de ese disco, consiguen que pasar de descomprimir a, o sea, de comprimido a descomprimido en 5,5 GHz por segundo. Claro, que es una velocidad brutal comparado con un disco actual. Entonces, un disco mecánico. Entonces, bueno, vas a quitarte todos los tiempos de carga y veremos si con ese funcionamiento vamos a tener también un acceso a datos mucho más rápido que permita pues meter más texturas y demás. Decía con cierta gracia que actualmente tenían que tener entretenida a la gente mientras estaban cargando los datos cuando viajabas en el metro, por ejemplo, en Spider-Man, y ahora lo que van a tener que hacer es bajar la velocidad para que no vaya demasiado rápido para el jugador. O sea que, bueno, suena bien, la verdad. Hay más cosillas, por ejemplo, una cosa que me gusta muchísimo de estas tres cosas que mencionaba, el ray tracing, el sonido posicional y el disco NVMe, es que cuando se puso de moda el 3D, necesitabas una tele con 3D y unas gafas activas para poder disfrutarlo. Cuando se ha puesto de moda el HDR, necesitas que el monitor o la televisión lo soporten. Pero lo bueno que tiene esto es que el ray tracing lo puedes disfrutar en tu tele ahora mismo y el salto de calidad de los gráficos lo disfrutas completamente. A lo mejor no puedes poner a 4K porque tu tele no de 4K, pero sin embargo sí que vas a poder coger y ver esa mejora visual. El cambio de sonido es lo mismo. Ahora mismo están diciendo que con unos simples auriculares estéreo ya podrías coger y disfrutar de todo eso. Imagínate, sería brutal. Pero es que dicen que con los equipos de sonido de 5.1 o 7.1, más de lo mismo. Y bueno, por supuesto, el disco duro y la velocidad de acceso y las ventajas que mencionaba antes están incluidas directamente con la consola. Así que todas esas mejoras las disfrutas cuando tienes la consola y no necesitas hacer una inversión externa. Y eso es un buen punto, la verdad. Además, está muy bien eso de que pueda ampliarse el almacenamiento, porque por muy buena solución que hayan conseguido, si a día de hoy la venta digital es cada vez es mayor que la venta física, y además tiene toda la pinta de que todos los juegos se van a instalar para poder sacarle partido a esas ventajas de velocidad y demás, no van a tirar de disco duro, parece que va a ser un soporte solo para instalarlo, pues entonces es necesario poder ampliar antes o después, y creo que todos vamos a tener que pasar por ahí en algún momento. Lo que sí que me llamó poderosamente la atención de toda esa conferencia, que repetimos, no iba dirigido al jugador, luego podremos debatir si era la mejor estrategia o no, pero de todo lo que yo saqué en claro fue la sensación de que dentro de Sony estaban muy orgullosos de seguir ofreciendo una arquitectura centrada en una consola, orgullosos de ser una consola sola. Porque es cierto que, por ejemplo, hablando de Xbox, hemos visto cómo se ha intentado acercar a lo que es un ordenador, que oye, es otro modelo igual de factible o incluso más interesante para desarrolladores, no sé, ahora nos contará Tony, pero aquí lo que se jactan es de decir, somos una consola, vamos a volver a reivindicar lo que ha caracterizado una consola, ese plug and play que es cierto que con el tiempo se había diluido. En ese sentido, es cierto que tenemos una máquina que, por los datos, que yo no sé ningún entendido, pero por lo que han dejado esbozado, atendería ya no solamente a la potencia, sino también a la eficiencia. Aprovechar que es un sistema cerrado, lo que has comentado de ese disco duro que iría prácticamente volando, y de qué manera todo eso lo podrían aprovechar los desarrolladores. No sé los demás qué pensáis de ahora que tenemos las características sobre el papel. Pues mira, por mi parte creo que vamos bien de hardware, vamos perfectos. Creo que a pesar de que siempre dependerá del juego cuánto se pueda llegar a, en cuanto a frames o en cuanto a resolución, vamos de camino a una generación muy muy interesante a nivel de potencia bruta. A cositas más específicas como ese motor propio para el sonido, que más que motor es un añadido, pues el motor sería todo el sistema donde está el juego, todo el digamos como es Unity o Unreal. Es algo muy interesante que yo personalmente no había caído, pero que, como ha dicho Atreides, para juegos de miedo, por ejemplo, o cualquier juego ambiental va a ser fantástico si se implementa bien. Y lo más importante para mí, porque daba por supuesto que habría potencia de sobra, siempre hay un salto importante en ese aspecto de generación en generación, o casi siempre, es el SSD. Han sabido escuchar a los desarrolladores. Esto es muy necesario porque ya los juegos últimos que van saliendo para Play 4 puede tardar bastante. Control, por ejemplo, es un juego que sí que es verdad que es una barbaridad poderlo tirar incluso en PC, pero es ya la prueba de que hay que ir dando un salto en cuanto a rapidez de datos. Como ha dicho Atreides, aquí en lo que viene siendo juegos con datos comprimidos y sin comprimir hay una diferencia importante, y si se pueden gestionar con velocidades muy altas, mejor que mejor, también estamos en el momento de hacerlo. Pero sí, una pequeña reflexión, que es que está genial las especificaciones que tenemos, son ilusionantes, se puede hacer muchísima cosa, hay mucho terreno para crear obras maestras, para crear obras que nos encanten y que nos dejen la cabeza loquísima. Ya hemos visto lo que se ha hecho esta generación con Play 4, ver ahí Death Stranding o ver ahí Control o Horizon Zero Dawn, es una barbaridad todo eso a nivel visual. Y lo que se puede hacer con esta PlayStation 5 va a ser brutal. Pero aquí hacen falta juegos. Y a mí personalmente, como últimamente estoy en plan de, bueno, sí, mira, el hardware cada vez es más barato, cada vez hay menos excusas o menos razones para no tener un hardware potente en la siguiente generación, lo que quiero son juegos. Y esos rumores, que a lo mejor se quedan en rumores, son muy locos, eso de que Sony compre IPs de Konami y se las dé a Kojima, es una locura muy grande, pero personalmente ese humo me ilusiona más que la posible potencia de PlayStation 5. Bueno, también, sé que eso es... Tony, tú claro, sabes, pero... que aquí estamos semana a semana, es decir, esa noticia llegará, si existe, tarde o temprano, pero hoy lo que tenemos es la máquina. Exacto, no, tenemos lo que será la máquina visualmente no la hemos visto, ni el mando tampoco. Ya veremos, ese es otro apartado que estaría bien tocar algún día cuando por fin se pueda ver. Sí, yo de las cosas que han dicho, que evidentemente no han dicho todo, a mí me hubiese gustado mucho, al ser una presentación muy más técnica, ¿no? Como decíais, que hubiesen explicado un poquito más sobre el mando, ¿no? Esos controles hápticos, en qué iban a quedar, ¿no? Seguramente se lo estén guardando porque debe ser algo bastante chulo de experimentar. Pero tanto eso como, por ejemplo, el audio 3D, claro, son cosas que ahora mismo no podemos valorar. Pasa un poco como cuando se nos hablaba de la vibración HD, ¿no? Que hasta que no lo vives en directo no puedes valorar, ostras, pues si es un salto respecto a la generación anterior o no. Recuerdo esos momentos de los meses previos a la salida de Switch, que todo el mundo lo estaba flipando con la vibración HD, de wow, siento luego, cada fíjate, canica, gira, sí, traspasando el Joy-Con, y luego pues evidentemente hay una mejora, pero bueno, no sé si ha llegado a tanto, y además... solamente usada a lo mejor por juegos de la propia Nintendo. No sé si serán tecnologías que puedan usarse más allá de la propia Sony en este caso. A ver, yo también creo que ahora es el momento de abrir fuego, porque una cosa es la tabla de especificaciones, que aquí podemos entrar en comparaciones, si está mejor o peor, pero que hasta, como tú dices, no lo veamos en funcionamiento todo esto, pues oye, a mí hablar de 10 teraflops o 14 teraflops... me importa lo justo, tengo que decirlo así. Quizás lo que me resulta llamativo es la política tan extraña de comunicación que están siguiendo en Sony. Yo entiendo que las cosas, con esta pandemia, todo lo que ha ocurrido, ha precipitado algunos movimientos, pero que la primera gran presentación de Play 5 se haga de cara o dirigida a desarrolladores y no a jugadores... Hombre, teniendo en cuenta de una compañía que toda esta generación nos han vendido el For the Players... Pues For the Players no sé dónde está. Entiendo, repito, que no era para nosotros. Pero si no era para nosotros, ¿cuándo va a llegar ese momento? ¿Por qué están dilatando tanto esa presentación oficial en sociedad? Eso es lo que no comprendo. Cuando luego tenemos la siguiente noticia, que ahora entraremos, la de Xbox, que ya incluso aprovechó ese mismo día para... ¡Ups! Se nos ha colado un error con la fecha... Parece, me da la sensación de que a nivel de comunicación, y no hablo de la propia máquina, Microsoft sí que lo tiene más atado o ha entendido más el ritmo de este final de generación que la propia Sony. ¿Creéis que a lo mejor puede ser que por culpa de toda esta historia del coronavirus no tengan tan claro cuándo la van a sacar y estén cambiando las cosas precisamente por si pudiera haber algún tipo de retraso? Sí, pero el diseño, como dice Tony, aunque sea el diseño. Claro. Sí. Hombre, el diseño deberían tenerlo bastante claro. Bueno, de hecho, se supone que la máquina la tienen que tener terminada. La máquina está en producción, así que claro, digo claro, yo que algo tendrán ya medio ensamblado, supongo. Sí, pero es que la Play 4 ya les costó mucho soltar el diseño de la consola. Soltaron antes pero, el del mando y también les costó. Si la cuestión es lo que dice Sergio, que a la hora de comunicarse, yo, por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que están teniendo problemas a la hora de llegar a la gente. Yo estuve palpando el... un poco el ambiente, y a nadie le gustó eso porque evidentemente no estaba hecho para nosotros. Pero claro, si no te dan nada, a poco que saquen, la gente va a querer ver. Y cuando veas a Cerny ahí hablando con un croma de fondo y croma entre media del público ese que era de mentira, y tú ves eso, y ahí parece que el hombre ahí hablando de una manera además muy monótona, muy técnica, evidentemente, pero claro, no te está diciendo nada que te emocione, pues la gente crea desasosiego. A mí me parece bien lo que han hecho en cuanto a la máquina, sí, porque creo que han hecho una máquina con unas especificaciones suficientemente potentes como para dar la cara y con, a lo mejor, la posibilidad de valer un poquito menos que la consola de Microsoft, con lo cual el factor precio se puede llevar el asunto, y como todos sabemos, la potencia de la máquina nunca ha sido un factor que haga que una consola sea la que mande en la generación. Lo importante son los juegos y lo importante es el precio. Y a la gente a barato y buenos juegos se suele tirar más que a caro y menos juegos. Sí, totalmente de acuerdo. Además, ya que hablas de eso, comparando las dos consolas, hay muy poca diferencia entre ambas. Es decir, si te fijas, aunque es un poco más potente en casi todos los ámbitos la de Xbox, Series X, excepto en el disco. Sí, eso sí. Es el doble de rápido el disco de PlayStation que la Xbox. ¿Pero qué significa eso? Pues habrá que verlo. ¿Qué diferencia hay? Porque además también hay que ver si esa diferencia es por hardware o es por ese software que comentaba antes, el Kraken, del que tan orgulloso estaba Mark Cerny, que le conseguía esos ratios tan rápidos, porque si es por software, podrá mejorar la consola de Microsoft también. Si es por hardware, no lo creo. Pero de todas formas, a mí me parece que es la consola tiene también dos cosas distintas, la PlayStation a la Xbox. Esa es una, y la otra es la forma de trabajar. Por lo visto, el uso de refrigeración y las frecuencias para mejorar el funcionamiento de GPU y CPU parece que van a ser opuestas en la forma de trabajar. Entonces, consigue mejor rendimiento de una forma distinta la PlayStation a la Xbox. ¿Y eso le van a sacar partido o no? Es decir, las cosas distintas que tiene, esas mejoras que tiene la PlayStation, ¿conseguirán sacarle partido o van a hacer, como han hecho en muchas generaciones, un juego multiplataforma con las características comunes en todos? Eso va a depender mucho de cómo funcione la consola. Recordemos y de cuánto venda. Que el primer juego que está confirmado para Play 5 era precisamente de una third party, que era aquel que vimos en la gala de los GOTY. Es decir, que también habla un poco de la tendencia de que precisamente esto, la importancia de los desarrolladores, ya no solamente de los propios creadores o artífices de la consola. Lo que está claro de una forma u otra, tanto Series X como Play 5, es que están dando motivos para demostrar que el final de las consolas, como tanta gente clama, no está tan cerca como algunos quieren ver. que desde luego tienen mucho que ofrecer y espero que así sea por el bien de todos. Pero a mí me da la sensación como de eso, de que hablamos mucho de esta nueva generación, futura generación, pero que no termina de llegar. Yo estoy deseando que llegue ya y poder hablar realmente con juegos, con la consola en mi casa y todas esas cosas. Imagino que llegará tarde o temprano, pero vamos a continuar, porque de Sony vamos a pasar a Microsoft, ya que en algunos dominios oficiales de Xbox figuraba una nueva ventana de lanzamiento para Xbox Series X. Si tú te metías en la web oficial, te aparecía que la consola iba a salir en Acción de Gracias el 26 de noviembre. Sin embargo, la propia compañía ha salido a desmentir la noticia dando aquella información como un error informático, pese a que cualquiera de nosotros, yo me incluyo, lo ha podido ver en la web. Ellos sostienen que siguen los planes de lanzar la consola en Holidays 2020, ya cada uno que lo interprete como quiera, ya que es un término muy impreciso que, bueno, pues se suele atribuir a los últimos días festivos de o últimas festividades del año, en torno a Navidades. Por este motivo, incluso si Series X no llega a las tiendas en Acción de Gracias, sí que es de esperar que la fecha del lanzamiento final no esté muy lejos de ese momento. Pero es muy llamativo, a mí me encajaría perfectamente que saliese finalmente en Acción de Gracias, sabiendo que su público principal es americano, la importancia, el peso que tiene Acción de Gracias allí y teniendo la ventana de Black Friday y de la propia Navidad ahí a la vuelta de la esquina. Sí, bueno, de hecho en el mercado norteamericano las Navidades prácticamente empiezan en Acción de Gracias, ¿no? Todos sabemos que cuando va llegando finales de noviembre ya va llegando la Navidad, y es que arrastramos un poco esa tradición americana de que ellos la Navidad la empiezan ahí y la acaban en cuando llega Nochevieja. Ellos no tienen reyes y tal, y ellos ya cuando llega Nochevieja, al día siguiente ya prácticamente en Año Nuevo, han acabado la Navidad. Entonces no sería raro, y de hecho no sé si está el precedente de la One X, que tal vez salió en esa fecha, puede ser, a lo mejor me equivoco, ¿eh? No lo tengo muy seguro, no tengo el dato confirmado. El caso es que me parece una buena ventana de lanzamiento, y de todos modos tampoco es muy importante, porque del 26 de noviembre a un mes más, que es lo que sería Navidad pura y dura, no creo que haya mucha diferencia, así que, pues bueno, cuanto antes mejor, por supuesto, y ganas hay de que salga y de tener ya aquí el material, como bien has dicho, pero tampoco creo que sea súper relevante que salga en un día o en otro. A mí lo que más me sorprende de todo esto, porque bueno, que sea el 26, que sea en Acción de Gracias o sea en Holiday, yo considero 26 de noviembre ya temporada de Holiday, o sea que yo creo que ahí uno no se equivoca haciendo un banner, un dibujo, o sea, eso no es un texto que se les claro. Ha colado como un tuit, pero bueno, sea el 26 o unas semanas más tarde, a mí lo que me sorprende es la seguridad y la certeza que tienen desde Microsoft de que la consola va a salir este año. O sea, todo el tema del coronavirus parece que tienen bien claro que no les va a afectar en cuanto a la producción del hardware. Puede que sea porque gran parte del hardware se produce en China y en Corea. Y China y Corea del Sur ya tienen bastante controlada la pandemia. Entonces puede ser que crean que sí que se va a poder mantener porque va a haber fábricas que van a estar fabricando. Otra cosa es que en otros países se pueda vender y la cosa se haya resuelto y demás. ¿No? Exactamente, esperemos que sí. Pero la producción en sí parece que a lo mejor la empiezan a ver como posible. Uh-huh. Y oye, a mí se me encaja el día 26 porque es que el 27 es el Black Friday. Y todos sabemos que el Black Friday se utiliza muchísimo para hacer las compras navideñas. Entonces aprovechar que esté la consola ya a la venta, pues claro, les vendría muy bien. Todo aquel que vaya a querer tenerla no va a tener que comprarla más tarde, sino que va a poder aprovechar el Black Friday. Así que bueno, ya veremos. Está claro que en esas fechas va a salir, pero a 2026 sí me suena bastante creíble. Sí. Además, me parece que pueden aprovechar perfectamente alguna promoción de Black Friday de llévate la One X y no sé cuántos meses de Game Pass. Ya tienen la promo hecha. Bueno, lo de Game Pass que va a venir con la consola, eso va a ser, yo creo que la baza de Microsoft. Uh-huh. Ellos, aquí cada uno tiene lo suyo y Sony está vendiendo su formato, que me parece genial, que es lo que tienen que jugar. Tienen que jugar con sus exclusivos, tienen que jugar con un gran cantidad de juegos que sabes que van a salir para su consola, y Microsoft juega con su Game Pass, juega con su... Pues Juanjo, cuéntaselo a Sony, que tiene que contar eso también, porque anda que no están callados. No, pero es que Sony siempre está callado. Si Sony sabe lo que tiene que hacer, yo para mi gusto, yo confío mucho en cómo trabaja Sony, porque a la vista está de que pues casi todas las generaciones la ha dominado, es decir, sabe lo que están haciendo. Nadie puede pensar que la están cagando en ningún momento. Ellos están muy bien puestos, posicionados, y saben, el calendario lo tienen bien marcado y sabe que todo el mundo está esperando a que ellos hablen. Sí, pero la sensación desde hace bastantes meses es que se están relajando. o que la nueva dirección va por otro sitio, porque tienes toda la razón, Juanjo, yo creo que han ganado todas las generaciones, creo que sin excepción, y sin embargo han cambiado de dirección, han cambiado, han hecho movimientos también para cambiar directores que estaban en un sitio en otro, uh-huh. otros han salido, es una nueva Sony Entertainment, y hay que ver. También dejo otro dato. Quizás la sensación de urgencia es más notoria en el caso de Microsoft con esta Series X, porque a nivel de exclusivos el terreno está desierto en la One. Mientras que Play 4 a lo mejor tiene unos últimos cartuchos que quemar con ese Ghost of Tsushima y The Last of Us 2. Sí, esto es como cuando uno está viendo un, yo qué sé, un evento deportivo y el que se tiene que esforzar más es el que teóricamente va por detrás. Eso es lógico, ¿no? El que más tiene que correr, el que más tiene que enseñar, el que más tiene que jugársela. Sony nada más que está a verla venir y es lógico. Tienen que nadar y guardar la ropa, ellos tienen que estar viendo cómo va el asunto, porque al final quien el último saca tiene la baza de dar la sorpresa final. Pues viendo cómo su contendiente va mostrando sus cartas, pues tú puedes ir guardando las tuyas para ir enseñando. A lo mejor ninguno nos esperamos la retrocompatibilidad de Sony y llega y al final dicen, sí, hay retrocompatibilidad y directa con el disco. Como no lo sabemos, pues no lo podemos adelantar. Y si llega eso, pues es un pelotazo increíble. De hecho, lo mismo, no entraba en sus planes y a vista de que Microsoft ya ha dicho que sí va a ser retrocompatible total, estén trabajando a contrarreloj para tenerla en la consola y por eso no han dicho nada. Porque no saben si van a llegar. El tema del de esperar... No te olvides que tienen PlayStation Now. Y ya, en PlayStation Now puedes jugar a juegos de las anteriores generaciones, los que estén ahí, pagando. De todas formas, el tema de esperar es un arma de doble filo, porque si esperas demasiado, creas una expectación también en la audiencia. Piensas, wow, si está demorando tanto cuando otras compañías ya han enseñado cosas, es porque va a ser algo enorme. Y luego, claro, se desinfla un poco el pastel, ¿no? Cuando, si no cumple con lo que uno espera. Pero bueno. Es un poco lo que pasó con la presentación, ¿no? Que se desinfló el suflé para mucha gente. O con Stadia. Bueno, ya salió. Bueno, bueno, chicos, ha salido Stadia. Yo creo que podemos... ya habrá tiempo de hablar de Stadia, es broma. Pero tenemos que continuar, porque hemos hablado de Sony, Microsoft. Hoy es un programa dominado por las tres grandes, porque toca hablar de Nintendo, de ese evento, ese Indie World, que por cierto cubrimos en directo, lo vimos todos juntos en Twitch, y ese escaparate, como yo decía antes, de videojuegos independientes que van a llegar a Switch durante los próximos meses. Fue una retransmisión de unos 20 minutitos, 30 minutitos, con un compendio bastante amplio o una oferta bastante heterogénea de títulos, que tampoco podemos aquí repasar de forma muy pormenorizada, así que me encantaría que de todo lo que se enseñó, que me nombraseis al menos pues eso, un título que apuntaseis o que os llamase poderosamente vuestra atención. Pues voy a abrir fuego yo, y es que me hizo mucha ilusión ver a los chicos de Chivig Studio, estos valencianos que ya trajimos una vez aquí al batallón, tuvieron su entrevista, y nada, voy a hablar de Summer in Mara de una manera muy cariñosa, ¿no? Y que me pareció muy guay que sacaran el juego, ya sabemos que es muy bonito, y le tengo muchas ganitas, saldrá para la primavera, y me pareció muy guay todo lo que salió, y la verdad, tengo que decirlo, sentí ese pequeño orgullo patrio de ver ahí a unas buenas personas hablando de un juego en un evento tan importante. Y Dayland, por cierto, su juego anterior está gratuito en Steam. Sí, la gente que corra, que está por tiempo limitado. ¿Los demás, qué os ha llamado la atención? Pues para mí, bueno, con el juego con el que abrieron la presentación, ese Blue Fire, me gustó bastante, me llamó la atención. Pero si me tengo que quedar con uno, sería The Last Campfire, el juego de Hello Games que presentaron aquí. Y ese estilo artístico cel shading me atrajo mucho la atención, y también lo poquito que se vio, esas mecánicas de puzzle también. Pues mira, puede ser divertido. De hecho, me acuerdo que este lo presentaron en los Game Awards, creo, los últimos los anteriores, y no se supo nada más. Y yo tenía ganas de saber qué sucedía con este juego y saber qué sale en Switch. Es algo fantástico. Yo, por mi parte, aquí el hermano raro de la familia, y que además que tiene la voz mal, como podéis observar. Yo vengo aquí con la bandera de Deadly Premonition y tengo que decir The Good Life. Este juego en el que controlas animales para pagar las deudas. A mí cualquier cosa que haga su giro, yo se la compro, vamos, se la compro, pero vamos. Y es que además este año, este hombre saca Deadly Premonition 2 y The Good Life, que sucede en Rainywood, que es como antes se llamaba el Deadly Premonition original, que cambió de nombre. Con lo cual yo estoy... con la cabeza hecha un lío, pero con muchas ganas de jugar a todo lo que me quiera tirar a la cara este señor. Sin saber la premisa, o sea, de lo que te está proponiendo, te da igual. Tú lo compras. Sí, la premisa, pero si es que terminas de jugar y tampoco sabes la premisa. Sergio, o sea, este hombre está muy loco, pero me encanta lo que hace. Yo tengo la duda sobre ese juego, en si las genialidades que meterá serán más que la torpeza técnica, porque hay que, además de que este tenga grandes ideas, también tiene que ser jugable, y eso casi siempre le cuesta bastante, así sí. Que ya veremos, tengo curiosidad, pero yo no, yo he escogido otro, el Baldo, de unos italianos, Napsteam, que sin embargo, siendo italianos, recuerda mucho el estilo a las películas del estudio Ghibli. Y bueno, es una historia de aventuras y tiene muy buena pinta. También utiliza cel shading, pero recuerda más a Ni no Kuni que el juego que decía antes Aitor. O sea que bueno, a mí me parece bastante, la verdad. Eso también me llamó a mí mucho ese juego. Y yo me quedo con otro porque, claro, cuando aparece el logo de Annapurna, ahí me pasa un poco como a Tony, ¿no? Cada uno tiene sus filias y sus fobias. Y en este sentido yo tengo que hablar de I Am Dead, que el nombre no puede estar mejor elegido porque el protagonista está muerto. Y además también tiene un estilo así muy animado, muy con esa estética tan infantil, se podría decir, donde todos son animales, todos son como pájaros. Y es un juego de puzzles que ya veremos qué tal sale. A mí me llama poderosamente la atención. Hay que decir que es una exclusiva temporal que va a llegar a Switch este año y que luego al resto de plataformas. No sé, creo que fue un buen escaparate que nos deja con ganas de más. Y ahora vienen ya, por supuesto, los rumores, las voces que dicen, primero viene el Indie World y ahora llegará el Nintendo Direct. ¿Lo veis probable? Hay un Nintendo Direct cerca. Ya sabéis que la magia de este podcast es que lo grabamos un domingo y a lo mejor el mismo martes ya hay un Direct e invalida todo lo que digamos, pero hay que jugársela. Apuntad el 25, apuntadlo en los calendarios, 25 de marzo. Ahí lo vais a tener, seguro. Miércoles 25. Yo no sé si el miércoles, pero a lo mejor jueves o viernes o sábado. Va a ser jueves, sí, pero en Japón. Bueno, lo que sea, que haya ya un direct, por favor. Que haya, oye, seguramente el miércoles no nos viene bien. Que tenemos que grabar el responde en directo. O sea que. Bueno, pues se hace otro día. O se hace después. O antes él responde y cuando terminemos de responder, pues a directear. Hombre, yo tengo muchas ganas de ver juegos que yo esperaba aquí en el Indie World, como es el DLC de Cuphead o Silksong de Hollow Knight, que espero ver pronto, porque están anunciados para este pero año. Tienen y se están como retrasando. Una entidad que hace que no pueda formar parte, sí, de un Indie World, ¿no? Parece. Sí. Se come todo el protagonismo, ¿no? Eso es. Pero bueno, que tenéis todos clarísimo que va a haber un direct esta semana, parece. Sí, sí. Bueno, digo hasta la hora, si quieres. Yo lo que quiero saber es quién es el insider de Aitor, ¿eh? Después me lo cuentas porque bueno, lo tiene tan claro, lo tiene tan seguro que digo, ¿dónde saca? Ay, Dios mío. Bueno, pues si os parece, vamos a cerrar con una noticia positiva, porque ya sabéis que a diferencia del E3 2020, que ha sido cancelado, como ya hemos contado, pues la GDC, la Game Developers Conference, anunció que se iba a posponer hasta nuevo aviso. Pues bien, ya hay novedades. Bajo el nuevo nombre de GDC Summer 2020, esta feria no pretende sustituir a la del próximo año, sino que se trata de un evento mucho más corto, 3 días en lugar de una semana, y menos estructurado que el que originalmente iba a celebrarse durante esta misma semana que dejamos atrás. El lugar va a ser el mismo, se va a celebrar en el Moscone Center de la ciudad de San Francisco, y las nuevas fechas son del 4 al 6 de agosto. Es decir, que aunque es verdad que se ha pospuesto, hay un evento que se va a celebrar, que efectivamente vamos a poder tener ese contenido que es muy interesante, especialmente para creadores, que es a quien va dirigido, y muchas conferencias que estaban programadas al final se han retransmitido por internet. Es el caso de Sony, esa que comentábamos antes, pero que mira, que hay luz después de la lluvia y de la tormenta, llega la calma. Sí, yo espero que cuando pase el verano la situación ya se habrá calmado bastante y espero que todo esto empiece a renacer de nuevo, la industria empiece otra vez a girar y veremos qué pasa, ¿no? Porque lo que tú decías, muchas conferencias ya se han dado por otras vías, porque no entiendo que no se podían guardar de más porque quedarían a lo mejor de manera muy anacrónica contarlas después. Entonces veré, pues no sé si Sony se volverá a pasar, si tendrá algo guardado para este GDC nuevo y veremos qué se comenta por allí. Al menos vemos que sale el sol después de las, sí, nubes, y que eso es positivo, que también aquí en el programa pues no siempre hablemos, pero, de esto se cancela por el coronavirus, sino cosas que también pueden florecer. Ya sé que no es el mismo tipo de evento, porque no se plantea igual, pero puede que se solape un poco con la Gamescom, que más o menos comparten... No te creas, empieza a principios de agosto, es cuando se han llevado la Developers y la GDC, y la Gamescom es para finales. Entonces, bueno, y como son, como tú muy bien dices, para públicos distintos, yo creo que no debería ser demasiado problema, ¿no? No, bueno, lo vería como un buen precedente incluso, ¿no? Un mes de agosto ahí potente para con eventos, sí, y que tengamos lo mejor. Noticias y tal. A mí me encanta la idea. Y por supuesto que no sé, que se pospongan las cosas más que se cancelen, siempre es una buena noticia. Pues sí, eso puede estar muy bien, que por lo menos en agosto tendremos cositas que ver. A ver si todo ya está más normalizado para entonces y bueno, y se puede hacer bien. Y a ver qué pasa con el E3, a ver qué cuentan. A ver, no sé, chicos, yo creo que hacía falta mencionarlo, que esto es una realidad, que ya vemos que hay lanzamientos que nos han retrasado, más que nada porque ya eran jugables, ¿no? El caso de Animal Crossing esta semana o Doom, ya veremos qué ocurre, los que estaban previstos para meses venideros, eso sí que pueden peligrar, imagino, pero que de un momento u otro todo al final acaba saliendo y que al final hay cosas más importantes y que, bueno, pues aquí cubriremos lo que toque. Tenemos que dejar la actualidad en este punto porque tenemos otros contenidos también apasionantes. Sabemos del peso que tiene Internet en nuestros días y, por tanto, la inmensa cantidad de voces que hacen que casi estemos saturados. Pero eso no ha hecho que dejemos de buscar la información con rigor y responsabilidad, igual que estamos ávidos de espacios que fomenten la crítica, la reflexión, que entiendan al videojuego como obra cultural y que, por tanto, puede estudiarse y hablar sobre él desde diferentes prismas. Hoy hablamos con un experto en comunicación, un periodista de pies a cabeza que ha trabajado con las principales cabeceras de videojuegos de nuestro país. Es más, se trata de una persona que conoce de buena tinta el sacrificio y el esfuerzo que conlleva trabajar en portales digitales y en publicaciones en papel como la revista Manual. Tenemos con nosotros a su director, a Nacho Requena. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros y toca disfrutar y toca hablar de videojuegos. Me ha encantado esa presentación, ¿eh? Muchísimas gracias, porque vamos, encantado, ya digo, de verdad, de estar aquí hablando con vosotros. Y más si suena la banda sonora de Child of Light. Lo has identificado muy rápido, eso es. Y además, es un juegazo. Nacho, yo no sé cómo estás llevando siempre desde el lado de divertido o positivo esto del confinamiento. Yo lo llevo bien, pero yo lo llevo bien porque, por desgracia, soy autónomo. Y aquí los autónomos, sí, en este país tenemos una lacra. Somos de Adamantium, como el jefe final de Final Fantasy XV, que tiene 1 o 2 millones de vidas, no me acuerdo cuánto tenía. Pues por ahí estamos nosotros. Entonces, yo bien, porque llevo trabajando desde casa 6 años. Entonces, dentro de lo que cabe, para mí es normal. Sin ir más lejos, me llamaba mi madre hace 2 días y me decía, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo estás llevando? Y al momento dijo ella, bueno, tú bien, ¿no? Si total, vives en casa encerrado. Y fue, no sé cómo identificar ese comentario, si como un insulto o como algo normal, pero bueno, bien dentro de lo que cabe, porque ya digo, como trabajo desde casa, esto se sobrelleva bastante mejor. Es cierto que lo único que salía era para hacer deporte, ir a comprar o ir a tomar algo, ¿no? Los típicos fines de semana, que era lo que te servía para aislarte un poquito o salir de la monotonía de trabajar desde casa. Eso lo estoy echando de menos, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Hay que intentar luchar contra esta nueva guerra, ¿no? Como están diciendo todo el mundo, que me gusta mucho ese símil o esa metáfora, que es una guerra donde el enemigo no se ve y consiste únicamente en quedarse en casa. O sea, nunca una guerra se ha podido ganar de una manera más sencilla que no sea combatiendo en el frente, ¿no? Nuestro frente es quedarnos en casa jugando a la consola o incluso grabando este programa. Fíjate tú qué sacrificio tan banal, ¿no? Realmente con personas, sí, que son las que se están jugando la vida, esos sanitarios, los cajeros de supermercado, en fin. Pero has comentado 6 años trabajando desde casa, pero honestamente, Nacho, he visto tu currículum, sería imposible reproducir aquí. Me metí en LinkedIn y madre del amor hermoso. Habiendo trabajado en tantos sitios, sabiendo viendo cómo funciona una redacción, lo que ha ocurrido estos años con la pérdida de revistas como GamesTM, la revista oficial de Nintendo, ¿en qué momento decides tirar para adelante con una publicación en papel como manual en estos tiempos? La verdad es que sí, son muchos años escribiendo videojuegos, 15 si no me falla la memoria, de manera semiprofesional 12 mejor, y de manera profesional estos últimos 6, ¿no? O sea, viviendo ya de ello. ¿Cómo se me ocurre lo de llevar manual al papel? Pues porque creo que Internet ha cambiado nuestro hábito de consumo, en todos los sentidos, ¿no? Y aunque lo ha cambiado, creo que se ha perdido una cosita que antes sí teníamos, que era la lectura reposada, la sosegada, la tranquila, la de, oye, voy a leerme esto sin prisas. Creo que eso Internet lo ha perdido y ha potenciado a lo mejor una lectura de más velocidad, de más celeridad, ¿no? Es la lectura, como yo llamo, del metro, de leer en diagonal los dos primeros párrafos y para de contar. Por eso se dice siempre que los artículos largos no funcionan tan bien en Internet como deberían, porque es eso, la gente busca algo que sea más rápido, más veloz. Entonces yo dije, oye, ¿y si en esta era de la información, en esta era de donde todo va con prisas, le damos una pequeña vuelta de tuerca a todos y hacemos una revista en papel sin noticias, porque no tiene ya la actualidad, no vale, los análisis tampoco, los avances, etcétera, y lo dejamos solamente en reportajes y entrevistas a gente del sector o sobre el sector? Fue una idea que se me ocurrió, es algo que hacía la revista Libero, que siempre digo que es la gran referencia nuestra, una revista de fútbol a nivel cultural, donde se trata precisamente al futbolista, no como futbolista, sino como persona. Y yo quería eso en los videojuegos. Dije, oye, ¿por qué no podemos conocer el lado más humano de toda la gente que está detrás de los videojuegos, ¿no? No que esa típica entrevista que cuando entrevistas a alguien, de repente siempre te hablan del juego, de los gráficos, ¿no? Porque no conocemos a esa persona, cómo va a trabajar todos los días, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué come, qué desayuna, qué merienda, qué lee, qué hace con sus hijos, si no tiene, cómo pasa el tiempo, cómo se prepara para hacer un guión, cómo se prepara para ser mejor programador, mejor artista musical, da igual, todo eso. Entonces, por ahí van un poco los tiros y dije, oye, ¿y si todo eso lo llevamos a un papel? Y obviamente el resultado ha sido bueno. Yo tenía confianza en que iba a funcionar. Yo sé que me llamaron loco, porque la verdad es una cosa muy loca hacer ese proyecto, pero es que estaba convencido de que a la gente le iba a gustar, pero por eso, porque al final vivimos en unos mundos que estamos tan acelerados que el estar de vez en cuando solo en casa, tranquilo, en el sofá o en tu sillón, o en tu mesita, o en cualquier lado, leyendo la revista tranquilo, iba a agradecérselo, mucha gente lo iba a agradecer, vaya. Y quizás una de las claves, yo que tengo aquí la revista, que la puedo sostener en mis manos, es también, no solamente la parte del contenido, evidentemente, que luego hablaremos, sino también los materiales, el tipo de papel, incluso el gramaje, cómo pesa, que se siente casi como un libro, podemos decir. Sí, la idea era un poco que yo lo llamo revista libro. De hecho, si te fijas, al abrir la revista, en la mancheta aparece catalogada como libro, ¿eh? O sea, la llamamos revista manual, pero realmente es un libro. Tiene su ISBN, está catalogado dentro también del ISSN. Y bueno, la idea era eso. La idea era hacer dos números muy completos, no solamente por el hecho de que fueran completos, sino también porque es muy difícil obtener la información que aparece en manual. No siempre tenemos acceso a fuentes internacionales, es bastante complejo, la verdad. Eso me da bastante coraje, que la gente del sector sea tan inalcanzable en muchas ocasiones, porque deshumaniza los videojuegos. Yo al menos creo que eso lo deshumaniza, el que haya siempre tanto PR, tanto intermediario, y que cuando toque haya como veto a las preguntas o tal. Entonces, bueno, me da corajina porque no te permite a lo mejor acercarte tanto a esa fuente, y esa es una de las razones por la que sale cada 6 meses. También te digo que gracias al planteamiento de manual, muchos PR, muchos responsables de prensa se quedan un poco descolocados, ¿no? Porque cuando le preguntas a alguien, bueno, que te gusta cocinar, se quedan, no se esperan esa pregunta, porque claro, ellos se piensan que le vas a preguntar sobre la nueva Play, sobre tal polémica o esto, y claro, cuando le tiras por otro lado le choca mucho, ¿no? Y al final pues no te pone ninguna restricción porque sabes que tus preguntas no van por ahí. Es divertido, ¿no? Entonces, bueno, por eso también sale cada 6 meses. Qué interesante. De hecho, el tema de las entrevistas, honestamente, creo que a día de hoy eres de las mejores personas que mejores entrevistas hacen en este medio, quizás junto a Albert García en La Vanguardia, ¿eh? De hecho... Muchas gracias, tío. Hombre, Albert es un crack, ¿eh? Es un crack. Ojo, cuidado, que Albert lleva muchos años y sí. Estamos hablando de uno de los pesos pesados también de la prensa del videojuego. Pero es verdad, como tú comentas, que quizás desde nuestra posición aquí en España no tenemos tan a mano a esas figuras tan relevantes. Desde tu punto de vista, ¿de qué depende una buena entrevista o qué tiene que tener? Yo te diría que una buena entrevista lo que debe tener es sobre todo unas buenas preguntas. Y tú me vas a decir, bueno, vale, hasta ahí llego, vale, no me has dicho nada nuevo, ¿no? No, pero me explico. Es decir, se pueden hacer preguntas en minúscula y preguntas en mayúscula. Yo, por ejemplo, cada pregunta que intento hacer al entrevistado está documentada. Me leo muchas entrevistas, me leo muchos perfiles personales, sobre todo que intenten tirar a curiosidades, anécdotas, a lo mejor esos chascarrillos, ¿no? O esas pequeñas curiosidades que aparecen en las entrevistas, intento meter el dedo en la llaga ahí. Igualmente, creo que es muy importante ir tomando notas durante la entrevista para ver qué te va diciendo el entrevistado. Si al final tú tienes al entrevistado y te va soltando información, puedes que le saques un poquito más de jugo. Mira, yo te pongo el caso de Manual 1, yo entrevisté a Rafael Colantonio, uno de los principales, bueno, uno de los pesos pesados en su momento de Arkane Studios, el estudio creador de Dishonored, entre otros juegos. Y recuerdo que, bueno, él me empezó a decir, no, el desarrollo ha sido muy duro, no sé cuánto, tal. Y yo recuerdo que dije, estoy tocando hueso, voy a intentar tocar un poquito más. Digo, bueno, ¿qué es lo que te ha pasado? Se anunció ayer, además se anunció su marcha del estudio justo el día antes. Pero algo te habrá pasado, ¿no? ¿Por qué te marchas del estudio? Y claro, él se vino un poco abajo y me dice, no, tío, es que lo he pasado muy mal, no he visto crecer a mi hijo estos últimos 10 años, lo he pasado mal, creo que es momento de dar un parón, unas vacaciones para disfrutar en el futuro de mi hijo. Hay que intentar ver qué te responde, no hacer preguntas mecanizadas como si fueras un puñetero robot y ver por dónde puede tirar todo, ¿no? Porque al final lo importante es lo que te diga el entrevistado. Tú no eres importante, que eso es lo que le pasa también a muchos periodistas. Se cree más importante que el propio entrevistado y si haces eso vas mal. Tú no tienes importancia, tú eres un mero transmisor que haces preguntas. Intentar al final, el importante es él. Claro, que se sienta cómodo y reconducir en un momento dado esa entrevista. Pero es verdad que dentro de nuestro gremio, que son personas, oye, el que está tantas horas delante de un ordenador, no tiene por qué tener dotes comunicativas. ¿Cómo te comunicas o qué preguntas le puedes hacer a un Fumito Ueda, a un Sam Lake, a personas que a lo mejor no son muy propensas a decir demasiado? ¿Cómo le sacas tú esa información? Depende también mucho del perfil, me explico. Por ejemplo, hablar con japoneses es un auténtico dolor de muelas. Es muy difícil, pero por la propia personalidad de los japoneses, ¿vale? No es tanto que yo no quiera entrevistarles, sino que ellos tienen su forma de ser, donde son muy cuadriculados, son muy herméticos, son muy recelosos de la información, siempre tienen... ¿cómo decirlo? Ese hermetismo, ¿no? Que no quieren hablar mucho más, parecen... A mí me recuerda un poco los japoneses cuando hablas con ellos, a los futbolistas cuando terminan un partido, ¿vale? Que da igual el partido de fútbol que haya sido, que siempre te dicen lo mismo. Bueno, pues la verdad es que ha sido un partido muy importante, competido, duro, los 3 puntos que hemos conseguido hoy nos siguen sirviendo para ascender en la tabla, pues con los japoneses ocurre un poco igual. Entonces es muy difícil conseguir que se abran. En cambio, con los occidentales sí es más fácil, también depende del perfil. Por ejemplo, Silent Lake era un cacho de pan, era muy buena gente, igual que por ejemplo con Joseph Fares, el creador de Brothers y A Way Out. O sea, Joseph Fares fue graciosísimo, la entrevista sí. La hice con él desayunando, entonces eso es diferente, ¿no? Incluso con Brenda Romero, que le hice almorzando y se explayó, me sacó el móvil, me enseñó que estaba leyendo. Eso influye mucho, ¿no? Pero lo importante, siempre digo en todas las entrevistas, es tirar la barrera primera física que hay entre el entrevistado y tú. Porque tú tienes que tener en cuenta que el entrevistado no te conoce ni debe conocerte. Para él, eres alguien más. Tienes que hacer que él se acerque a tu terreno, que se sienta cómodo, que no estás en una posición de tensión, porque esto es como los perros, lo huele todo el mundo, pues tú igual, sabes cuando estás tenso y el entrevistado también lo sabe. Y lo que tienes que intentar es tirar esa coraza o esa barrera virtual, ¿no? O esa barrera que no existe ahí un poco etérea entre él y tú. Cuando lo consigues, la entrevista va mejor y fluye. Y eso es lo importante, que tú veas que fluye, que aunque parece que te has quedado sin preguntas, van saliendo sobre la marcha. De hecho, fíjate, antes mencionado la figura del PR, que muchas veces es el intermediario, evidentemente. ¿A ti te han puesto alguna ocasión condiciones o líneas rojas, que no toques un tema o que incluso te miren las preguntas? Porque a mí alguna vez me ha ocurrido y eso sienta fatal. No sé. Sí, sí, me ha ocurrido y de hecho me han dicho, por ejemplo, recuerdo hace 10 años hablando con Peter Molinex hace 9 años. Oye, no le preguntes por esto. Yo lo que pasa que un poco es que me da igual. Lo primero que hice fue preguntarle por eso. O sea, literalmente la primera pregunta. Entonces, es como, no, es que no lo voy a hacer. Porque si lo hago precisamente, es que no. Es que nuestra misión es preguntar. Ya de por sí es difícil acceder a preguntas, que él sepa cómo desenvolverse. Si me quiere decir no te respondo, no te respondo. Pero que me lo diga él, no tú. Entonces, bueno, también te digo que es algo muy de la vieja escuela, ¿vale? Y me explico. Los antiguos responsables de prensa y comunicación sí hacían eso mucho más. Los nuevos les da igual. Les da más o menos igual porque como los propios desarrolladores ya saben dónde meterse y dónde no meterse, saben cómo bordear y cómo sortear esas dificultades. Por ejemplo, el año pasado en L3 no tuve ninguna restricción. Oye, preguntad lo que queráis, ¿vale? O sea, por todo. Y tuvimos tropocientas entrevistas. Nadie te decía nada. Obviamente, pues, por ejemplo, en la conferencia de Microsoft terminó y recuerdo que estábamos en la sala redonda esta que te meten después y dijeron, oye, mira, no admitimos preguntas de Xbox, pero no porque no queramos, sino porque no os vamos a responder a ninguna, ¿vale? Así, ya está. O sea, me parece bien que te lo digan así. Es decir, es en plan de, oye, no lo intentes porque no vamos a decir nada sobre la nueva Xbox Series X, pero en general ya te avisan, te ponen sobre aviso. Y oye, bien, ¿no? Otra cosa es lo que tú comentas, ¿no? Que te miren preguntas, oye, no, esto quítalo. Eso a mí ya, por suerte, lleva sin pasarme muchos años. Y es verdad que lo que tú dices que sienta mal, ¿eh? O sea, cuando te lo hacen es como que te están violando tu intimidad, tu forma de trabajar y todo, ¿no? De momento estoy teniendo en ese sentido bastante suerte. Pues me gusta mucho la nota positiva de que son tiempos nuevos, también formas de comunicarse con la prensa nuevas también, y es un momento precisamente que hay como un cambio de paradigma enorme, también dentro de los medios de comunicación, que están reestructurando los contenidos, otros están levantando muros de pago, buscando formatos nuevos y formas de hacer llegar el mensaje. ¿Ha cambiado el rol del periodista de videojuegos, igual que como me comentas el de esos PR? Sí, indudable. O sea, el responsable, bueno, en este caso el periodista de videojuegos, no tiene la misma función que hace 20 años o hace 15, ¿no? Cierto es que, por ejemplo, antes costaba mucho más acceder a los videojuegos. Entonces el periodista tenía que ser un transmisor, ¿no?, de esa información de juegos que todavía tú no habías podido jugar. Hoy en día, con YouTube, con los gameplays, con que tienes el juego en salida simultánea, todo eso hace que, quieras o no, los jugadores te puedan dar bastante más caña. Hoy en día la idea, sobre todo, del periodista de videojuegos, yo creo que tiene que ser la de ser respetuoso con el medio y después con los usuarios. Tiene que, bueno, incluso no ningún orden, tiene que ser respetuoso tanto con el medio como los usuarios, 50%. Tienes que ser honesto con lo que estás transmitiendo. Si estás ofreciendo una crítica o estás transmitiendo información, tiene que ser, al fin y al cabo, consensuada. No creo que puedas decir, y perdón por la expresión, pero vaya puta mierda de juego. Así de claro. Sí. No por nada, sino porque tú lo puedes decir, pero creo que estarías perdiendo cierto cariz informativo, cierta, digamos que, fuerza, ¿no?, al transmitir el mensaje. Entonces, para mí la clave está eso, que hoy en día el periodista de videojuego tiene que intentar explicar por qué te parece una puta mierda de juego. Esa es la diferencia. Tienes que intentar saber transmitir eso. Tienes que intentar, obviamente, hacer temas con muchísimas mejores fuentes. Siempre digo lo mismo. Un reportaje sin fuentes es como una ensalada sin lechuga. No puedes hacerlo. Entonces, claro, eso ha cambiado. Todo eso se ha modificado y no es exactamente igual que antes. Y ha evolucionado la figura del periodista. De hecho, hoy en día el periodista también es un poco una figura incluso más imprescindible, ¿no?, dentro de lo que cabe, porque antes era el que transmitía esa información del videojuego, pero tienes a streamer, tienes a youtubers, tienes a las propias compañías que se suben los vídeos a sus canales, tienes muchas más cosas, entonces tú tienes que aportar algo adicional, y ese adicional obviamente es la seriedad y tu buen trabajo haciéndolo. Sin duda. De hecho, bueno, tengo que decir que estoy siendo muy egoísta y tirando para mi terreno porque me parece un campo, bueno, fantástico que podemos abordar aquí. Pero sin duda, la revista Manual también tiene mucho peso y ahí reflejas todo esto que me estás contando, esa forma de actuar y de entender el periodismo y los videojuegos. Claro, ¿cómo se gestiona un número de la revista? Porque sois muy abiertos con las colaboraciones y para mí tiene mucho mérito la enorme presencia de fotógrafos e ilustradores. Sí, una de las cosas que yo me propuse con hacer con Manual era intentar no hacer lo que me han hecho a mí durante 15 años. Así de claro. Lo tenía muy claro y era, oye, yo no voy a hacer lo que me han hecho a mí durante todo este tiempo. Así que lo primero es pagar bien. Pagar bien a escritores, pagar bien a artistas y pagar bien a fotógrafos. Y lo segundo, obviamente, darle voz y voto a gente que no sea siempre muy conocida dentro del mundo, dentro del mundillo. Creo que si no me falla la memoria, en el número 5 superamos los 80 colaboradores. Wow. Es una cifra brutal a nivel de colaboración de revista, con solo 5 números en el mercado. A mí me da igual el número de seguidores que tenga alguien, que esté verificado, no esté verificado, o que tire más o menos. Yo lo que quiero es que básicamente esa persona escriba bien, sepa transmitirme su mensaje y obviamente, como he dicho antes, tiene voz y voto. Voto porque le dejo elegir el tema. Yo le digo siempre, digo, dame 5 temas, dime cuál es el que más te gusta y te digo si me encaja en la revista o no. Me propone 5 temas y me dice, este es el que más me gusta. ¿Creo que encaja? Vale. ¿Creo que no encaja? Le digo, oye, tírame más por este que me parece que encaja mejor con este número y podría gustar más. Y tira por ese, pero como ves, siempre le dejo elegir a todo el mundo lo que quiera dentro de 5 temas con los que se sienta cómodo. De hecho, creo que incluso has trabajado aquí con compañeros nuestros de Ludum Post, con Sofía y con Héctor. Así que... Sí, qué encanto. O sea, Sofía es una crack. Héctor igual, ¿eh? Héctor se curró el reportaje de Nier Automata, si no me falla la memoria. Sí, creo que sí. Que es una maravilla. Y Sofía, son los dos muy buenos. Es que saben muchísimo de videojuegos y al final eso, de eso se trata, ¿no? De que la gente que participe pueda aportar algo a la gente que está en su casa y lea la revista. Pero me encanta porque, claro, tú como periodista y no empresario, sabes cómo se vive todo esto desde dentro, las dificultades, la precariedad, dices eso de pagar bien a todo el que participa, pero hay una realidad, la crisis publicitaria que desde hace muchísimos años está ahí atizando a lo que es el periodismo y hay que buscar otras vías. Vosotros habéis elegido ese modelo de negocio por suscripciones. Y al final, y esto también lo vemos nosotros a pequeña escala con el podcast, que tenemos nuestros mecenas, no da para demasiado como vosotros, pero poco a poco, lo que sí que yo puedo sacar en claro es que vale mucho más un grupo de lectores o de oyentes reducido pero fiel que no una audiencia masiva y volátil. Yo no sé qué balance haces tú de la revista Manual a nivel de lectores y este modelo por suscripciones. Eso que has dicho creo que es la clave. No importa tanto el número, sino tener que una base férrea, ¿vale? Lo importante es que toda la gente que te rodea sea importante, apoyen el proyecto. Nosotros Manual, no sé cuántos suscriptores tenemos ahora, si te puedo decir los del número de enero, son 1.044 revistas las que enviamos, o sea que mínimo tenemos eso. Son 1.044 personas las que enviamos la revista a casa, sin contar venta en tienda, que son bastantes. La revista llega a tienda precisamente porque existen suscriptores. Esto no es una frase hecha, es la verdad. Si la revista no tuviera suscriptores, no llegaría a tienda. De hecho, no es que no llegase a la tienda, es que no existiría, así de claro. Es más, uno de los movimientos que hemos barajado en algún otro momento en el futuro es quitarla incluso de tiendas, porque hay gente que nos sigue comprando en tiendas, a lo mejor todos los números, y siempre se lo decimos, oye, por favor, apoyadnos, que nos da igual que tengamos que hacer 3 reenvíos por si os la pierde correo, que a veces ocurre, es lógico. Pero lo importante es que nos apoyen a través de la suscripción, ¿no? Entonces, es difícil porque de Manual no vivimos ninguno, o sea, yo no vivo de Manual. Manual es uno de los muchos proyectos que yo tengo como autónomo. O freelance, o llámalo como quiera. Frank, que es mi mano derecha, maquetador y fotógrafo también tampoco. Entonces no vivimos de ello, las cosas como son, pero bueno, al menos te da para pagar la cuota autónoma. De hecho, un poco digamos que la revista da, a mí me da para eso, para pagar la cuota autónoma de un año más o menos. Y es lo importante, ¿no? Que sigue sumando, sigue subiendo. La crisis publicitaria obviamente es súper dañina. Nosotros esperábamos, con total honestidad y sinceridad, que tuviéramos más publicidad conforme la revista fuera avanzando, pero es que las compañías ya no apuestan por el papel, casi ninguna. Es muy difícil, si tienen un pequeño presupuesto, prefieren llevar ese presupuesto a, ¿qué te digo yo?, a un streamer, ¿no? Sí. A un youtuber o a cualquiera de estos perfiles que sabe que van a tener mucho más impacto. Totalmente comprensible y lógico, las cosas como son. Entonces, bueno, eso nos duele porque obviamente, aunque los suscriptores hagan las revistas, si tuviéramos a lo mejor un ingreso publicitario de, no sé, ¿qué te digo yo?, 6.000 euros, pues podemos afrontar con mayor facilidad la revista. Para que te hagas una idea, cada revista sale a hacerla entre 10.000 y 12.000 euros, ¿vale? Wow, claro. Entonces, claro, si tuviéramos a lo mejor que la publicidad nos pagara la mitad de la producción, vas bastante más holgado, vas sin tanto miedo para el suscriptor, ¿no? A ver si no perdemos, a ver si... O sea, es un poco jugar esa baza, ¿no? Pero, oye, es lo que tenemos, es lo que hay y hay que seguir luchando y lidiando con ello, que es lo importante. Y yo también, bueno, quiero aquí transmitirte mi preocupación porque la realidad es que estamos viendo como no queda otra, hay que irse a ese modelo por suscripción, que sean los lectores tus jefes, que creo que dentro de todas las posibilidades es la menos mala dentro de lo que cabe. Y mira, ahí está también Games Tribune, que está apostando por eso. Fuera de este micromundo que es los videojuegos, El País ha sido la última en poner ese muro de pago. Pero esto en Estados Unidos lleva ya mucho tiempo. ¿Estamos cayendo o se puede producir una burbuja en el que, claro, si hay tanta oferta, tanto pagar cada mes, al final son letras para el oyente, para el lector, y hay que prescindir de servicios? Es buena pregunta esa, nosotros nos la hemos hecho muchas veces. Creo que la clave va a estar sobre todo en lo que ofreces, ¿vale? Y me explico. Por ejemplo, no es por barrer para casa, pero nosotros creemos, o al menos en este caso yo lo he hablado muchas veces con Dolmen, creemos que lo que ofrecemos con manual está excesivamente bien. Me explico, $19.95, dos revistas que son casi 400 páginas. A color, tapa buena, gramaje que es bastante denso, que de hecho lo subimos en el número 4 y se nota un montón el salto del número 4 al 5, que eso nos costó más caro a la hora de imprimir. Regalamos las versiones digitales, regalamos láminas, regalamos, vamos a intentar regalar marca página. O sea, el precio de la revista, por ejemplo, nosotros hicimos cálculo y debería salir a $19.95 cada revista, ¿no? Porque sí, un poco tú coges un libro cualquiera, y tú lo sabes bien, que has editado uno y sabes lo caro que es. Sí. Cualquier libro de novela hoy en día, con un papel que es 10 veces más malo, porque es el papel de novela, te cuesta una novela 20, 30 euros perfectamente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, hay mucha oferta, o va a haber cada vez más, pero ahí está la clave, que tú como lector sepas a dónde tirar. Yo, por ejemplo, el modelo del País creo que es un poco caro, ¿no? A mí al menos me parece que sí, a lo mejor se sube un poco el precio. En cambio, me parece más correcto el que ofrece el diario Es, ¿vale? Que son 5 euros al año, si pagas 60 euros creo que era, te mandan 4 revistas a casa, es decir, das una serie de facilidades, ¿no? Que hacen que, si estás suscrito a ese periódico, yo no estoy suscrito al diario Es, pero ves la modalidad y te gusta, ¿no? O sea, me parece que está... bien implementado, ¿no? No sabría cómo... No sé si me estoy explicando. Sí, incluso puede haber fórmulas alternativas. Se me ocurre el caso, por ejemplo, de Jotdown, que te dice, pues tienes tu suscripción. Exacto. Y te damos Filmin, ¿sabes? Exacto, ahí está. Y creo que vosotros también lo habéis hecho con algún número, con GTM, o me quiere sonar, ¿eh? A lo mejor me estoy equivocando y lanzando a la piscina. No, está correcto. O sea, nosotros con las suscripciones Black y Premium de GTM, te llevas manual, ¿vale? Entonces, ahí también. Y lo que vamos a intentar en el futuro es también intentar eso con más acuerdos, ¿no? Más empresas, intentar sumar sinergias, intentar básicamente que llegara más puntos y que esto siga sumando. Pero es verdad que hay que moverse en otros campos, ¿no? O por otras vías. También te digo que estamos empezando a acostumbrarnos a pagar, ¿vale? Es decir, es algo que en España en particular ha costado muchísimo. Sí. Creo que la entrada de Netflix ha sido importantísimo, eso lo dijo precisamente el director de Filmin y de Wacky, que estaban convencidos de que cuando Netflix llegara a España la gente iba a empezar a pagar, y eso de me voy a descargar un capítulo, dame subtítulos, ya no se lleva, sino que te dicen ponte Netflix porque tienes el capítulo en dos clics y sin conocer a Vanessa en tu zona. Y claro, esa es la diferencia, ¿no? La diferencia grande de modelo. Y al final, eso ha hecho también que la gente se acostumbre. Yo, por ejemplo, es verdad que sube los servicios, pero yo estoy suscrito a revista Libro, como he dicho. Estoy suscrito a varias plataformas de streaming. Estoy suscrito a GTM. Es decir, yo estoy pagando por cultura. Es que hay una cosa que nos estamos enterando poco a poco y es que la cultura hay que pagarla. Es que al escritor hay que pagarle, es que al periodista hay que pagarle, es que al artista hay que pagarle, al músico también. Es que si alguien está perdiendo su tiempo en ofrecerte entretenimiento, calidad, cultura, llámalo como tú quieras, tú le tienes que pagar. Es que hemos tenido durante muchísimo tiempo la idea en este país de que alguien que hace un videojuego, alguien que hace un podcast, alguien que hace un programa de televisión, cine, serie, etcétera, lo hace por amor al arte. Y no, si un fontanero cobra, si un electricista cobra, si tú estás haciendo algo que va a entretener, tú también tienes que cobrarlo, ¿no? Pero es algo difícil, es algo que poco a poco vamos cambiando. Pero parece que cuesta mucho que cale el mensaje, primero porque compites con otros medios que hacen lo mismo naturalmente y también con el que lo ofrece de forma gratuita. Y mucha gente dice, bueno, si este lo hace gratis, ¿por qué voy a tener que pagar contigo? Eso nos pasa. Claro, pero ahí está la clave. Si alguien lo ofrece gratis y otro no, ¿por qué te tengo que pagar? Pues está precisamente el modelo, que tú estés ofreciendo la calidad extra, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué manuales de pago? Pues manuales de pago porque creemos que ofrecemos un producto que es de valor añadido y no se puede regalar. Es jugártela, pero ahí tienes que estar tú convencido de que el producto que estás ofreciendo es bueno. Es decir, nosotros en Manual, cuando empezamos, sabíamos que teníamos un producto bueno. Yo se lo decía a la gente, digo, sé que es una locura salir en papel, pero es que estoy convencido de que a la gente que le guste la revista va a estar con ella. Y empezamos con 500 suscriptores y tenemos ahora 1.044, 2 años y medio después. Y la meta es llegar a 2.000, que creo que en 2.000 nos pararemos porque no creo que en España exista un ecosistema más grande. Son sensaciones mías, ¿no? Entre 2.000 y 3.000 personas. Hay un techo, ¿no? Sí, creo que ese es el techo aquí en España, más o menos de lo que puedas aportar. Entonces, es lo que quiero decir. A mí en ese nivel, o en ese sentido, la clave es que se ofrezca un producto. Es como vosotros. No, tenéis vuestros mecenas. ¿Por qué crees que a lo mejor alguien me va a pagar? Pues oye, porque os lo curráis, porque estáis haciendo un buen trabajo, porque al fin y al cabo cada programa tiene su preparación, tiene su documentación, tiene su background, porque me habéis contactado para que esto a lo mejor pues tenga un poquito más de calidad, que no sé yo qué calidad voy a aportar, porque lo hacéis muy bien, las cosas no, como son, sin piropeo. O sea, y es todo eso, ¿no? Que todo eso la gente tiene que valorarlo y tiene que intentar saber o premiar eso. Ya digo, al final es el producto que tú tienes y que la gente lo sepa valorar. Poco a poco. Aquí nadie daba un duro porque la gente pagara Netflix y Netflix al parecer tiene más de 1 millón de suscriptores ya en España. Sí. Y realmente sería mucho más porque la gente comparte cuentas, ¿no? Que es lógico. O sea, yo se la doy a mi madre y a mi hermano, es lógico, ¿no? Entonces, es lo que hablamos. La piratería lleva 3 años cayendo en España. ¿Es casualidad? No creo que sea casualidad. Es porque la gente se ha acostumbrado a pagar y va a seguir haciéndolo. Obviamente, en tiempos de crisis, y si nos avecina una muy gorda, pues habrá que luchar contra ello. Pero ahí está la clave. Es sobrevivir. Este es el mundo que nos toca vivir. Y además tú total, si somos treintañeros y no hemos comido 2 crisis claro, económicas. O sea, yo con 31 me he comido ya la de 2008 y esta. O sea, 3 años en paro y ahora estoy viendo que... Y encima se autónomo. ¿Qué me vas sí, a contar? Y encima autónomo, o sea, que se avecina guay. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas también, porque claro, a raíz de toda la situación que tenemos, con la pandemia, con la cuarentena... Tenemos que hablar del E3. ¿Por qué? Porque tú has estado en Los Ángeles, lo has cubierto de manera presencial y de muchas formas. Yo quiero saber qué valoración hace un profesional como tú de la que es muy posible la cancelación definitiva de la feria, más allá de este año, quiero decir. Porque claro, nosotros, que la cubrimos desde la comodidad de nuestra casa, decimos, ah, pues muy bien, porque el formato ahora se puede hacer de esta manera. Pero tú, que vas por los pasillos, ves a un creador, ahora tienes una entrevista concertada, ¿cómo estás viviendo todo este cambio? Realmente el E3 funciona tanto a nivel mediático como a nivel de relaciones, es decir, el business que, como dicen los ingleses, ¿no? Porque además ellos hablan mucho de eso, ¿no? De business por todos lados, negocio. Básicamente ahí está un poco la clave. El E3 no es solamente un punto para que la prensa y los jugadores conozcan sus videojuegos, sino también para que los propios productores, creativos, etcétera, entablen relaciones, ¿no? Siempre digo lo mismo, la guerra de consolas existe más en las cabezas de los usuarios que en las propias ferias. Luego, cuando estás allí, te ves a los creadores hablando entre ellos, te ves a gente de Sony comiendo con la de Microsoft, bebiendo, comiendo, pasándoselo bien. Y al final, se hacen mucha sinergia y muchos negocios allí, entonces eso se puede perder. Es una zona de networking increíble. De hecho, existen salas dedicadas solamente para ellos, ¿no? Están los stands oficiales de las compañías y después hay salas reservadas donde puedes probarlo como prensa, pero sobre todo hay muchísimas reuniones para intentar cerrar acuerdos comerciales. Eso se ha ido. Y eso es un problema, porque muchos estudios sobreviven gracias a eso, sobre todo los más pequeñitos, los indies, ¿no? Que están allí buscando distribuidores, publisher en general, etcétera, ¿no? Y después como prensa, pues claro que va a afectar. La gente dice, bueno, pero es que en estos tiempos cuelgas una demo y ya está, la cuelgas en internet, la subes y la pueden jugar otros usuarios. Sí, pero no. La gracia de una demo de L3 o de una Gamescom es que esas demos están cerradas en ambientes controlados. Y me explico. Yo, por ejemplo, en Gamescom de 2018 jugué a Just Cause 4. Just Cause 4, el juego no ha salido bueno, las cosas como son. Pero es que yo, por ejemplo, mientras que jugaba esa demo, se me crasheó 3 o 4 veces, incluso con una me apagó la consola, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Pues que si tú estás en un entorno controlado, te viene el programador, el de turno, etcétera, y te dice, oye, mira, que la consola se ha sobrecalentado, me la han apagado, el juego la ha apagado, ha pasado esto. Es decir, tú estás controlando esa información. Imagínate que subes esa demo a PlayStation Store y te crashea tu consola y a lo mejor te la jode. Es un problema, es un problema muy grande. Estamos hablando de que te ha petado, ha fallado, etcétera. Entonces, las demos de este tipo de eventos están en entornos muy controlados. Se está viendo lo que hay. De hecho, te suelen decir, oye, por favor, no la grabes. Si necesitas gameplay, luego te lo pasamos. Lo típico, ¿no? Entonces, eso lo estás perdiendo. No se puede subir tal cual porque los programadores, desarrolladores, en general, las compañías no se fían, ¿no? Y al fin y al cabo, elaborar una demo para este tipo de eventos es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo y muy difícil. Te lo dicen todos los creativos. Eso se va a perder con el E3 y has dicho algo que para mí es clave. Yo creo que no solamente se ha suspendido esta edición, sino que creo que el E3 ha muerto. Fíjate eso lo que es. Te digo. Yo también lo pienso, pero de toda esa parte que lógicamente se va a perder, conforme lo estabas diciendo, los acuerdos que se fraguan, ¿no crees que a lo mejor en esta endogamia que tenemos de eventos, a lo mejor otro puede absorber esa afluencia de estudios? Sí. Sí, sí, sin duda. Yo creo que la Gamescom es la siguiente que se come. Uh-huh. La Gamescom lleva bastantes años haciéndolo mejor, pero bastantes. O sea, yo cuando fui a la Gamescom de 2018, que me tocó cubrirla para Meristation, recuerdo que cuando volví de Colonia, lo primero que le dije a Salva, incluso creo que se lo dije estando allí, le dije, Salva, aquí no puede venir solamente un redactor. Si a E3 van 3, aquí tienen que venir mínimo 2, porque esta feria se ha vuelto muy grande, perdió importancia, las cosas como son, perdió importancia porque la Gamescom tenía una cosa en contra y es que estaba situada entre el E3 y el Tokyo Game Show, entonces eso jugaba en su contra, ¿no? Sí. Siendo el E3 en junio y después siendo el Tokyo Game Show en septiembre, una feria en agosto era como, pasando, ¿no? No tenemos novedades que mostrar y muchas compañías se cayeron. Pero lo han hecho muy bien durante estos últimos años, dando más facilidades para stand, han abierto más pabellones, porque es enorme, de verdad os lo digo. La Gamescom es 4 o 5 veces más grande que el E3 en dimensión. Los pabellones son enormes y han hecho una cosa muy bonita, que es centrarla en el usuario. La Gamescom está llena de vida, o sea, está llena de vitalidad, de jugadores por todos los lados, etc, etc, ¿no? Entonces, eso se nota y creo que Gamescom se va a convertir, por suerte, en la feria por antonomasia de los videojuegos a partir del año que viene. Incluso te diría que es de este año, porque no se ha suspendido todavía. Y yo creo que no se va a suspender, porque está a finales de agosto, estamos en marzo. Ay, espero y deseo que el coronavirus no siga fastidiándonos, porque, madre mía, ya no hablo del aspecto sanitario, sino también económico, porque se están teniendo pérdidas en todos los lados. Y espero que esté ahí, ¿no? Entonces, creo que Gamescom se la va a comer con patatas al E3. Y oye, te voy a decir una cosa, me da mucha pena por el E3, pero por otro lado me alegro, que no es lo mismo coger un avión 2 horas y media a Alemania que 12 horas a Los Ángeles, ¿eh? Claro. Y además más barato. Desde aquí es verdad, pero esa lectura yo creo que otros profesionales también concuerdan, de la sensación in situ cuando llegas, la forma en la que está organizado, el volumen de las colas y la espera que tienes que hacer, que bueno, ya veremos qué ocurre y que efectivamente de una forma u otra tengamos novedades y formas de cubrirlo. Pero también tenemos que hablar de ese fenómeno de los eSports desde la perspectiva de la comunicación, porque yo sé que estás al tanto de las competiciones, que has asistido a muchos eventos y hay una demanda, y eso es real, por parte del público, y por tanto también la prensa tiene que aprender y tiene que aumentar su cobertura, ¿no? Así es, o sea, de hecho, en mi caso, como bien dices, llevo temas de comunicación. Yo me encargo concretamente de Dragon Ball Fighter Z a nivel de eSport dentro de Red Bull. Y es cierto que la prensa tiene que ampliar sus miras. También te digo que hoy en día ya lo que se ha hecho es crear medios independientes de eSport, de deportes electrónicos, que se encargan única y exclusivamente de ello, de narrar todo lo que ocurre en torno al eSport. Lo único que le falla es que hace falta un ecosistema que monetice eso, ¿no? O sea, esto es lo de siempre. Se han creado antes las estrellas que el dinero que hay que pagar a las estrellas, ¿no? Pues con la prensa ocurre igual. No puede ser que si tienes a deportistas en este sentido profesionales, ¿no? A gente que se dedica a jugar 10 horas o 8 horas diarias a un juego para ser el mejor, etcétera, cobren auténticas miserias, ¿eh? Me lo digo en serio, miserias hablo de que seguramente te vas a doblar ropa a un gran centro comercial y ganas más. Sí. Y entonces, claro, tú dices, ¿me merece la pena trabajar 7 días a la semana, todo el día intentando sacar jugo a este videojuego o explotarme la cabeza para esto? Hace falta darle forma, crear un, como digo, un ecosistema que potencie todo eso y seguir así, ¿no? Entonces, bueno, hace falta también profesionales, pero estamos en las mismas. Profesionales que, por otro lado, cobren, ¿no? Y tengan retribución. Si al final ese profesional está trabajando de gratis, pues volvemos al periodismo de hace un montón de años, ¿no? Donde todo el mundo escribía gratis. De hecho, perdona que te haga la pregunta, pero ¿tú conoces a algún periodista de videojuegos que viva a día de hoy solamente de eso? ¿O es una quimera? ¿Periodista en general o de eSport te refieres? En general. Sí, en general sí. La gracia es que de videojuegos en España viviremos muy poco, ¿eh?, de ello, ¿eh? Y con vivir me refiero a vivir que no que puedas pagar las facturas, ¿no? Eso es. Entonces, claro, hay gente dentro de Meri, dentro de 3D Juegos. En mi caso, por ejemplo, pues yo soy autónomo y estoy totalmente relacionado con videojuegos y entre una cosa y otra, pues me da. Pero somos muy poco, la verdad. Es muy difícil, es muy complejo, porque quieras o no, las redacciones tienen un número máximo, cuesta muchísimo entrar ahí. Y es difícil, es muy difícil, pero no tanto porque no se te dejen entrar, sino porque desde arriba, que son los que ponen el dinero, te dicen, oye, entiéndeme, que el presupuesto da para X, ¿no? No podemos meter X más 10, porque es que no hay dinero para pagar a X más 10. Entonces ahí está el problema, pero si te paras a pensarlo, no es solamente un problema de la prensa del videojuego, es un problema de la prensa en general, del periodismo actual, ¿no? Uh-huh. Que consiste pues en eso, que hay más problemas. Ya está, pero es verdad cual. Que aquí en el de videojuegos es aún más complejo, tengo esa percepción, porque se añade esa variable que es la pasión, como que sí. Todo vale, no, te damos un juego gratis y vas tirando, y no estamos profesionalizando o creando la infraestructura necesaria, ¿no?, en nuestro gremio. Totalmente de acuerdo en eso que dices de la pasión, de las copias de prensa. De hecho, cuando veo mucha gente que me... O sea, muchos medios, no, te damos el juego. Y yo, mira, escúchame, el juego no es un regalo, el juego es tu medio de trabajo. Sí. Es que se nos olvida eso. O sea, yo de verdad te lo digo, a mí cuando me dan una copia de prensa, y mucha gente dice, ¿te dan la copia de prensa? Mira, voy a soltar una burrada, pero es que a mí me suda la polla la copia de prensa. Como si me quieres dar un código digital, ¿vale? Es que me da exactamente igual. Que yo lo que quiero el juego es para trabajar, que no lo quiero para tenerlo ahí, ni para usarlo 10 veces, ni nada, ¿no? Entonces, es eso. O sea, la copia de prensa es tu medio de trabajo. Y de hecho, aquí en España hay una cosa, y aquí lanzo una crítica para todos, incluido yo. Hay que empezar a valorar también las horas que se juega al juego. Eso hay que cobrarlo, ¿vale? Porque no se tiene que cobrar solamente la redacción del análisis, que es lo que se cobra, sino también el tiempo que estás dedicando a jugar a ese juego. Porque si tú eres periodista, al fin y al cabo, y estás contratado, tienes una nómina, vale, te lo ponen dentro de esa nómina, te pueden quitar horas para que juegues a juego, etcétera. Pero es que en muchos casos tienes tu jornada y luego tienes que hacer tus análisis, ¿no? Y tienes que echarle 20, 30 horas y no estás jugando un juego porque te guste. O sea, estás jugando un juego porque te toca hacer el análisis, ¿no? Que a veces coincide que te toca un juego que te gusta y escribes sobre él, pero en otras no, ¿no? Y eso es importante, creo que es muy, muy importante. Sí, ese es otro melón que desde luego si abriésemos. Creo que leí hace poco este mismo debate por Kotaku o en vías internacionales, donde precisamente se empezaba ahora mismo a asomar la patita de precisamente eso, esas horas que a lo mejor no pasas redactando, pero que tienes que estar jugando al juego. Y bueno, pues es un mundo que ahí está. Creo que algún compañero, creo que Tony también tiene alguna pregunta que compartirte. Sí, efectivamente. Hace unos pocos meses, finales de año, estuviste involucrado, bueno, salió a la luz el proyecto en el que estuviste involucrado con AXN, Sony y Kojima Productions, ese documental sobre Death Stranding. Me gustaría que nos contases un poquito cómo surgió la oportunidad y cuánto tiempo costó hacer ese proyecto. Así es, lo del documental de Death Stranding. Yo le llamo lo del documental, ¿no? Entre comillas ahí. Porque tuvo su qué. Pues esto es básicamente una idea de Sony. Me contactaron, creo que fue en junio o en julio de 2019, o sea, medio año antes de que saliera, y me dijeron que estaban interesados en hacer un documental sobre la figura de Kojima, que si les podía escribir el guión y ayudar en la codirección. Yo encantado, obviamente. Imagínate, ¿no? Que te contacte Sony a través de Kojima Production para hacer eso. Es como, bueno, vale, he frotado el genio de la lámpara y me ha concedido el deseo, ¿no? Que le pues, hará presupuesto, etc, etc, ¿no? Todas estas cositas. Y claro, estuvimos hablando sobre todo. Había un guión que era muy chulo, que es que Kojima iba a venir a España, al final no vino, decidió irse a Rusia, y fue bastante chungo porque un mes antes de hacer el documental, pues la idea te la tiran. Entonces, lo que habías escrito, desarrollado durante 3 o 4 meses, no vale para nada. Y tienes que rehacerlo en un mes, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar como escritor, planificación o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que rehacerlo. Lo que intenté fue hacer que los jugadores dieran su experiencia, ¿no? Ya que Kojima no iba a estar y no iba a poder contar su vivencia, que no la contaran los jugadores, ¿no? El problema es ese. El problema es que tuvimos que rehacer eso y las prisas son malas consejeras, ¿no? Creo que quedó un reportaje aceptable, un documental aceptable. No es una obra maestra, no es un documental que haya que ver sí o sí. Quedó aceptable, tal cual, yo me lo considero así, soy muy autocrítico conmigo. Y me da coraje porque podría haber sido muy bueno. La idea era haber hecho una entrevista de una hora con Kojima. Y eso habría estado muy, muy, muy chulo, pero bueno. Como siempre ocurre en los AAA, una cosa es lo que tú esperas y otra cosa es lo que finalmente sucede. Claro. Bueno, creo que Juanjo también tiene una última pregunta. Pues sí, yo viendo, bueno, lo primero, enhorabuena y muchas gracias por la entrevista. Y quería preguntar. Muchas gracias. A ti. En el tema de financiación de los medios de comunicación sobre videojuegos, actualmente yo creo que hay dos maneras más o menos básicas y diferenciadas, ¿no? Que una es por publicidad y el otro sería por mecenazgo en las diferentes variables, pues no sé, Patreon o de alguna manera, ¿no? De hacer mi financiación de diferentes modos. Entonces, ¿cuál es el modo que crees tú que es más óptimo a día de hoy? Y si hay algún sistema alternativo a los que están más o menos prefijados, que son los que creo yo que he enumerado. Uf, que si hay algún sistema más, a lo mejor, ¿no? De financiación me preguntas como tal. Si hay alguno más que creas tú que es viable y si no lo hay o de haberlo, ¿cuál prefieres? ¿El mecenazgo por oyente, de alguna manera, o directamente la publicidad, como se ha hecho de manera tradicional? Yo, sinceramente, prefiero el mecenazgo, ¿vale? Y esto te lo digo porque creo que tienes más independencia cuando tú cuentas con el respaldo de los lectores y no el respaldo de la publicidad. Yo, por ejemplo, en la publicidad manual tengo una suerte muy grande, que es la que ha entrado no interfiere, ¿no? En lo que sería el contenido final, en nada, de verdad lo digo. En nada al 100%. Soy yo el que elige lo que aparece y lo que no aparece. Y nadie me ha dicho qué tienes que poner o qué no tienes que poner. Hasta aquí guay. Pero es cierto que obviamente en la prensa más tradicional sí existe, ¿no? Oye, si te ponemos una publi, ¿nos puedes poner de portada? Eso es lo más habitual, ¿no? Y aparece el juego X en portada, ¿no? Yo siempre digo que los maletines no existen. O sea, y es verdad que lo digo, no existen. Si fuera maletines, yo no tengo abierto un Twitter. Tendría un Ferrari, una casa gigante y no estaría aquí. Estaría, eso, por ahí escondido ya con 10 maletines después de haberle dado 40-10 a algún juego, ¿no? Sí. Entonces, lo que sí existe es esa publicidad, ¿no? Que te dicen, oye, ponme esto de portada, o ponme esto de no sé cuánto, ponme esto de otro. Y quieras o no, aunque eso no interfiere, yo siempre soy de la opinión de que si el lector está ahí, el lector es mejor. El lector siempre es más importante porque el lector te está dando una independencia que es todavía más grande. ¿Quiere decir esto que los medios actuales no son independientes? Para nada, al revés, lo son al 100%, pero es que con un lector lo eres al 200%. Con un lector tú sabes que si esa publicidad no entra, porque a lo mejor haces, y aquí está la crítica precisamente, imagínate que le pones una nota mala a un juego, la editora se cabrea y te dice, pues ya no te meto publi, pues nada, tú has perdido la publicidad y como no tienes ningún otro ingreso, precisamente puedes ver cómo alguien a lo mejor se va a la calle porque has dado una presión indirecta. ¿No? Exacto, es una presión indirecta, ¿no? Y claro, esa es la idea, ¿no? Que tú dices, oye, ¿por qué? Obviamente eso ya no pasa. Igual que hablaba antes de los PRs antiguos, con los actuales les da un poco igual. Si le pones una nota peor, no pasa nada. Pero yo sí he vivido la época de hace 10 años donde un PR le dabas una nota mala y te llamaba por teléfono. O sea, eso lo he vivido yo. Ya no ocurre, de verdad lo digo, ya no ocurre. Le das a cualquier nota y no recibes nada, ni un mensaje ni nada. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, con un lector, si tú le das esa nota, sabes que tienes la tranquilidad de que estás siendo todavía más honesto contigo mismo, ¿no? Y que no tienes por qué temer nada. Interesantísimo, nos quedamos sin tiempo, pero menuda masterclass de periodismo. Nacho, de verdad, muchas gracias por haberte pasado aquí y estar este ratito con nosotros. Nada, las gracias a vosotros, un placer participar y oye, que sigáis así de bien con el programa, que os lo curráis un montón, lo digo de corazón. Y nada, que sigáis disfrutando de grabar esto en las ondas virtuales, que es lo más divertido. Pues sí, por lo menos nos entretiene, que en estos tiempos la verdad que falta nos hace, y que ya sabes que estás invitado y que regresa cuando quieras, y esperemos que no se demore tanto como lo que ha costado, ¿eh? Que parece que te has convertido casi en Kojima, ¿eh? Qué difícil tener una entrevista. No. Esperemos que no me convierta en Kojima, porque si no, mal vamos, mal vamos. Bueno. Pero mal vamos en el sentido que tiene mucho curro. Pero no, a ver si para la siguiente es más prontito, y obviamente intentamos que sea también más tiempo, si podéis vosotros, o lo que sea, ¿eh? Que yo encantado de participar y de colaborar con vuestro programa, de verdad lo digo. Y ojalá que si no se puede, sea porque hay mucho trabajo, que eso será una buena señal. Eso espero, ¿eh? Eso espero, que el coronavirus lo está poniendo todo un poco difícil, créeme. Bueno, lo dejamos en este punto, ha sido un placer y ahora seguimos con más contenido. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, seguir hablando de esta afición que tanto nos gusta y de esos títulos a los que hemos estado dándole durante la semana, durante la cuarentena, durante el confinamiento. Imagino que muchos habrán intentado sacar lo que tenían ahí desde hace mucho tiempo, esos títulos que estaban cogiendo polvo en la estantería o recuperando viejas consolas. Tony, ¿qué nos traes aquí a la que estamos jugando? Pues os traigo un juego al que yo le he tenido que dar 3 oportunidades para... No diré pasármelo porque aún no me lo he pasado, pero me lo voy a pasar. O sea, ya tiene que ser la buena, la definitiva. Y es uno de los juegos top de Nintendo Wii. Ojo. Fue el último Zelda que salió para la consola. ¡Ojo! Ya todos sabemos cuál es. Que es The Legend of Zelda Skyward Sword. De hecho, yo creo que es el que tiene las opiniones más polarizadas, porque Wind Waker, tras los años, fue ganando muchísimas opiniones que eran buenísimas, pero aquí tenemos opiniones de muchísimo, de muchísimo polarizadas, he dicho, no, bueno, muy variadas, quería decir. Pero bueno, no, sí, realmente sí, hay gente que dice que está o en un lado o en otro, en el lado de muy mal y en el lado de muy bien. ¿Tú crees? Yo honestamente, sí. Al final es con quien nos rodeemos, las he visto más las opiniones de un lado que del otro. ¿En tu caso han sido cuáles? ¿Qué has visto más? Negativas. Vale, pero esto lo voy a decir, que tú en su día dijiste, pregunté. ¿Será este un juego? No. O sea, sí, pero preguntaste porque lo insinuabas. Dijiste, ¿será este un juego de 10? Uh-huh. Luego continuaste jugando y viste que no. Pero en su momento lo dijiste. Y yo la verdad es que cuanto más lo juego, más me gusta. No significa que sea un juego perfecto, ni que sea un juego de 9, pero creo que es un juego notable, al menos por lo que llevo jugado. Pero vamos por partes. The Legend of Zelda Skyward Sword, el que supuestamente ahora mismo es el primero en la línea temporal, donde se ve pues la forja de la espada, donde va todo lo que, bueno, lo que sería al principio de esa maldición que está alrededor de los personajes Zelda, Ganon y Link. Y básicamente aquí tenemos un mundo principal, que es Altaria. Bueno, mejor dicho, Celestia es el mundo y Altaria es una isla en las nubes en la que nos criamos y tenemos que aspirar a ser unos caballeros. Entonces, pues a partir de ahí surge todo lo que es la trama. Zelda es secuestrada, vaya qué sorpresa. O más que secuestrada, va desapareciendo. Y tenemos que saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Poco a poco, pues vamos viendo esa versión simplista pero efectiva, o más que simplista, sencilla pero efectiva, de lo que es el viaje del héroe por parte de Nintendo, en una aventura con un estilo visual muy impresionista, que creo que no es el mejor acierto para lo que es Wii, porque sí que es verdad que hay muchas texturas que parecen óleo, pero al tener esta Wii una resolución máxima de 480, aunque esté yo en Wii U con el escalado, no llega tampoco a verse como creo que se vería una remasterización. que me gustaría mucho verla, de hecho. Creo que ganaría mucho con el hardware actual y que se puede adaptar este control por movimiento, que es una de las principales características que se intentó vender de este juego. Que, bueno, básicamente pues tienes tú la espada, que es el mando, el Wiimote que usa, el Wii Motion Plus. Y sí, es muy preciso, las cosas como son, es algo súper preciso. ¿Hacía falta? Bueno, hay alternativas, pero para el momento realmente estaba muy chulo plantear esto. Hay mecánicas que están genial con este Wiimote, con el Wii Motion Plus, como enemigos a los que les tienes que dar por un lado en específico con una espada, que tienen ciertos timings para darle y la verdad es que está muy bien, van variando, a veces es arriba, abajo, los lados o las diagonales, que cuando es las diagonales está bastante chulo, a mí me gusta bastante. Y la verdad es que de lo que se le puede machacar un poquito al juego es que en comparación a Twilight Princess es un juego bastante más cerrado. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta que Twilight Princess tenía un mundo abierto que hoy en día es bastante vacío, pero claro, salió cuando salió. Es un juego Twilight Princess, creo que es de 2005-2006 por esa época. Claro, las cosas eran muy distintas. Pues en 2010, en vez de dar un paso adelante y hacer un mundo abierto más espectacular, haces algo más cerradito, a la gente no le termina de gustar. Yo personalmente pienso que mientras los mundos que no sean tan abiertos estén bien nutridos de vida y de actividades que hacer, yo ningún problema. Pero ahí viene uno de mis problemas con el juego. Más que problemas, algo que me molesta, depende de cuándo más o menos, que es que entre mazmorra y mazmorra hay cierto relleno que a mí personalmente no me acaba de gustar. Para entrar a una mazmorra, la segunda, si no estoy equivocado, tienes que conseguir la llave, pero está rota en 5 fragmentos, vaya que oportuno. Y conseguir esos 5 fragmentos es un poquito coñazo, porque tienes que ir subiendo y bajando el mismo tramo, pero probar diferentes caminos. Se hace algo pesado. Por ejemplo, también hay una mazmorra que, bueno, más de una supongo, todavía no lo puedo decir del todo porque no lo sé, pero a la que tienes que volver para buscar un cierto objeto que te será útil y es como, a ver, ¿por qué tengo que volver aquí si aquí ya he venido? Y claro, es la misma mazmorra, no tienes que ir hasta el final, o sí, ahora mismo no me acuerdo, pero hay como un candado extra que tienes que conseguir la llave que se ha añadido ahí. Como, bueno, mira, vale, lo que tú digas. Pienso que es un Zelda notable, la verdad es que sí, pienso que no es un mal juego, ni muchísimo menos. Uh-huh. Pero claro, yo creo que hubo en ese momento como un ciclo de Zelda impresionante, Zelda menos impresionante, ¿no? Que yo creo que se va a romper con Breath of the Wild. Y de hecho, enlazando con Breath of the Wild, pienso que, bueno, para mí, ya cualquier Zelda en 3D anterior, yo los llamo Zelda 3D clásicos, que me vais a matar por pensar eso, pero yo es lo que creo realmente. Por eso no, te mataría por otras cosas, pero bueno. Bueno, pero yo realmente lo recomiendo, porque aparte de que es un juego que ahora mismo estará baratito. Pero ¿por qué has tardado tanto en jugarlo? Es lo que yo me pregunto. No, si es que no he tardado en jugarlo, si me lo compré hace tiempo. Pero me lo intenté pasar dos veces. ¿Y qué pasó? O me quedé atascado o simplemente fui a por otras cosas. Amigo, y ahora la verdad amigo, es que... ¿Y no crees que eso es un síntoma de algo? ¿Que tú un Zelda lo empieces a jugar y lo dejes? Bueno, hay muchos juegos que he empezado a jugar, o bastantes juegos que he empezado a jugar en un momento, los he dejado y años después los he retomado y me los he pasado y fantásticamente. Uh-huh. Creo que depende mucho de cada uno también. No diré que es el mejor Zelda de la historia porque está lejos, pero es un muy buen juego. Yo estoy de acuerdo con la idea de que es un muy buen juego. Sí, sí, es un buen juego. Creo que además, ahí está, y ahora le preguntaré también a Aitor a ver qué piensa, pero hicimos un especial en 6 partes de toda la franquicia. Por supuesto, tratamos este Skyward Sword. Yo tengo aquí también que decir algunas cosas. Es un buen juego, pero quizás en un Zelda uno espera más que un buen juego, un sobresaliente. Y para mí fue este juego de Wii el último clavo en el ataúd de la fórmula convencional de lo que había sido Zelda. Gracias a este juego y en cierta medida al de 3DS, a Link Between Worlds, tuvimos Breath of the Wild. Más que nada porque aquí la gente dice, no, es que el problema es el control. Yo no creo que el problema sea el control o solo el control. En mi opinión, es el esquema tan cerrado por compartimentos de, venga, lo que se ha hecho toda la vida, pero que ya estamos hartos. Ahora el desierto, ahora el bosque, ahora la parte de agua, ahora el volcán. Luego, no sé si tú ya habrás pasado por eso, las pruebas esas de recoger como esas gotas. En ello estoy, sí. terrible, muy tedioso, cierto enemigo que ya te habrás encontrado más de una vez, el durmiente. Efectivamente, una vez todavía. Pues todavía te queda. Pues, en fin, son cositas que dices, hay buenas ideas, pero la ejecución podía haber sido mejor. No sé, Aitor, tú que también lo has jugado, ¿qué puedes decir? Sí, yo creo que es un Zelda que se le dio mucho peso a la historia y quizás no invirtieron tanto en el resto de... Bueno, no en el resto, porque evidentemente a nivel orquestal también es muy bueno, pero sí que quizá queda un poco por debajo a nivel de jugabilidad, quizá, ¿no? Yo creo que le pasó a todo lo contrario que a Wind Waker, ¿no? Que con el paso de los años ha ido ganándose el cariño de la gente, y Skyward Sword parece que llegó muy fuerte, de hecho la prensa lo ensalzó, lo catalogó como uno de los mejores, y yo creo que año tras año va perdiendo adeptos, ¿no? Yo creo que es un juego que vive enclaustrado en su tiempo, ¿no? Por el tema ese de que hablábamos del control de movimiento, que al final encorseta mucho la aventura, ¿no? Es complicado ahora mismo ponerse a jugar, volver a él, ¿no? Creo que es un juego que si lo jugaste en su día, con el auge de esas tecnologías, lo podías llevar perfectamente, pero ahora después de Breath of the Wild, volver aquí es durillo, la verdad. ¿Lo veis en Switch? No, pues a mí me gustaría, pero lo veo difícil. Es muy complicado por el tema del control. Se podría traer, pero es que ahora mismo volver a traer un juego manejado a base de Joy-Cons para detectar el movimiento. Recordemos que para acabar con enemigos tienes que hacerlo de una manera. No te vale con agitar el Joy-Con, no, no. Un corte horizontal es horizontal, vertical es vertical. Entonces necesitarías estar otra vez con ese tipo de juego que al final no es que lastre la aventura, pero la condiciona. Y recordemos que todos los Zelda que están condicionados por el control de la máquina o plataforma que se usa, pongo por ejemplo los DDS, son los menos valorados de toda la saga. Pues mira, yo una cosa te voy a decir, que es que estoy de acuerdo en que se ha pensado esto 100% para el control de movimiento de Wii, pero no creo que sea difícil adaptar esto a mando convencional, y mi idea es bastante sencilla. Dejar apretado un botón, y con ese botón digamos que pasas al modo de control de la espada, y con el joystick derecho controlar dónde está el brazo de Link, que es lo que va rotando realmente. Y a lo mejor, de alguna manera, indicar a dónde va a ir ese brazo cuando pulses el botón de acción. Oye, ¿y no podría hacerse esa adaptación directamente con los Joy-Con, que tienen ya control de movimiento y mucho mejor que el que tenía la Wii? Bueno, mucho mejor depende de para qué. Como es giroscopio, sí. El giroscopio, la verdad es que es bastante... Bueno, funciona muy bien, no sé cómo es en comparación, pero funciona muy bien. Y eso se podría hacer sin problema. Y Tony, te confirmo, las premazmorras son más importantes en este juego que la propia mazmorra. Fantástico. Les dieron más importancia. Bueno, me parece increíble, ¿no? Traer este juego aquí, poder comentarlo y que, bueno, por la circunstancia que toca, hayas podido jugarlo en Wii U, lo has mencionado, creo que también es importante decirlo. Y que ahí está. También hay otra persona que nos va a contar a qué ha estado jugando, un juego de más actualidad, que creo que es Juanjo. Sí, bueno, no es muy actual, pero claro, las condiciones hacen que sea un juego de actualidad. Y es que he estado jugando, tampoco mucho, porque salió hace bien poquito en el Game Pass, a The Surge 2, que es este juego tipo Souls-like, podríamos decir, creado por Deck 13, este grupo de programación, alguno ya lo sabrá, tienen algunos juegos de este tipo ya en su haber, el queridísimo por Aitor Lost of the Fallen. En mi corazón siempre. Es un corazoncito. Y también este primer The Surge, evidentemente, también fue creado por ellos. Y bueno, como ya bien he dicho, lo he jugado en Game Pass, está en PC, es decir, está en el Ultimate. Si quieres jugarlo en PC, puedes, si tienes el Game Pass, puedes hacerlo. Y bueno, llevaré unas 10, 12 horas, más o menos. Así que esta que estamos jugando, pues va a ir más bien de feeling, ¿no? Porque no puedo decir nada muy, muy categórico, porque con ese tiempo de juego no llevaré ni un cuarto del total. El caso es que, hablando un poco de él, pues ya lo he dicho, ¿no? Es el Dark Souls del futuro, que es lo que todo el mundo solemos llamar, y en vez de almas, recolectamos chatarra, ¿no? Nuestro protagonista ya no es, en el primer juego, el protagonista se llamaba Warren, creo recordar, era un personaje concreto, y aquí no. Aquí es un personaje que tú te haces, que tú te creas, y me parece muy curioso este dato, porque con Nioh, que también ha salido ahora mismo la segunda parte, ocurre lo mismo. El primer juego manejabas a William, era el protagonista, y ahora también manejas a un genérico. Así que se han pasado a la fórmula Souls, el personaje no tiene tanta importancia en sí. Y después de una cinemática así un poco interesante, ¿no? Para ponerte en perspectiva, pues apareces en una comisaría que está envuelta en el caos y, por puro instinto, lo que tenemos los jugadores, pues tratamos de salir de allí Y claro, lo primero que más o menos tenemos que hacer, y esta es una premisa del juego, es equiparnos con un exoesqueleto, que es lo que nos permite tener la fuerza y agilidad pues, para enfrentarnos con los enemigos, porque aquí la mayoría de enemigos son, al igual que tú, enemigos equipados con un exoesqueleto o directamente máquinas, ¿no? Y para repartir cariño, pues necesitas estar bien equipado. El entorno es una ciudad que se llama Jericó, Jericó City, o Jericho, no sé cómo se pronunciará bien, donde ha ocurrido pues, una catástrofe impensable, fíjate, hay que ver las curiosidades, una infección de nanomáquinas ha provocado una cuarentena en toda la ciudad y esto ha derivado en una situación de pánico y caos generalizado donde reina la anarquía, que maldita sea la gracia de los tiempos que vivimos y el argumento del juego. Y aquí está la excusa para ponernos en un lugar que está así como al borde de la extinción, y donde impera la ley del más fuerte, pura y duramente, aquí el que más mete gana. Y así, que me parece interesante, se puede retorcer el escenario para dar lugar a callejones, barricadas, caminos más o menos accesibles. El hecho de que se presente esta cuarentena caótica hace que sea lógico poder ir por una ciudad de la manera en la que te lo plantea. Y hay que decir que la característica que más destaca de la primera entrega respecto al resto del género estaba en las mutilaciones y esta mecánica también se mantiene aquí. Y vamos, básicamente se trata de que cuando tú a un personaje lo marcas para luchar contra él, puedes seleccionar una parte de su cuerpo para amputarla. Y esa amputación no es baladí, no es por gusto, no es por ser sádico ni nada, ¿no? Y es que podremos ver en este tipo de esquema de colores que hay ya en el videojuego, ya sabemos, blanco menos fuerte, azul un poco más, amarillo, rojo, el nivel de fuerza de las piezas, ¿no? Y si las cercenas, lo que puedes es conseguir fabricar esa pieza para tu propio esqueleto, que gracias a los chatarra que vas recogiendo, a los materiales, pues podrás ir haciéndote mayores piezas. Es decir, la armadura, el exoesqueleto, te lo crafteas tú, que es un punto interesante de este juego. Más allá de la lucha pura y dura, está el componente de crafteo, es decir, elaborar objetos a partir de materiales que recolecta, que es un puntito que a mí me parece interesante. ¿Qué más tiene este de Source 2? Pues no podría profundizar mucho porque no creo que sea el momento, pero decir que el componente RPG del juego, es un juego de acción RPG como los Souls, es distinto en la evolución del personaje a los juegos de From, lo que le da un poquito de variedad. Si te gustan los juegos Soul-like, pues aquí encuentras una manera distinta de hacer que el personaje se haga más fuerte y eso me parece algo que también hay que destacar. Una cosa muy guay que he notado es el planteamiento de los parries, que aquí se podría llamar bloqueos direccionales. Y me explico. Aquí, cuando tú ves venir el golpe del enemigo, se te muestra por dónde te va a venir el golpe. Si ves como una rayita, o por arriba, o por los lados, o por abajo, y tú ves por dónde te va a venir el golpe. Si tú te estás cubriendo y giras el stick derecho hacia el lado donde te va a venir el golpe en el momento adecuado, haces el parry. Dejas vendido al enemigo y le puedes contragolpear. Esto da lugar a unos combates bastante frenéticos. Es muy curioso cómo se plantean combates en los que puedes atacar e ir defendiéndote parecido. No tan, por favor, que nadie se crea que voy a decir algo que no le llega a Sekiro, pero sí que tiene ese nivel de frenetismo en cuanto a tener que defenderte con ciertos enemigos. He llegado a disfrutar del parry de una manera bastante curiosa y distinta, muy novedoso. Ahora voy a pasar a hablar un poco del mapeado. Y es que aunque nos encontremos en una misma ciudad, sí es verdad que tenemos tiempo de carga entre zonas y también hay que decir que hay respawneo en estos tiempos de carga, algo que no me ha gustado nada. Es decir, cuando pasas de una zona a otra, los enemigos que te hayas cargado, cuando vuelves, si no has pasado por lo que es la hoguera, entre comillas, los enemigos siguen estando ahí, vuelven a estar. Algo que no me parece bien para la inercia de este tipo de juego. Pero bueno, lo han planteado así y es lo que hay. Y también es un poco Metroid, y me explico. Hay muchas zonas que ves bloqueadas y que después, a posteriori, consigues un elemento que te permiten desbloquear. Si hay retorno, ahí tenés que volver a un sitio, revisitar zonas, porque cuando consigues algo tienes que volver. Bueno, hay a quien le gusta más, a quien le gusta menos. Se suele decir que los juegos tipo Souls son Metroid en tipo ARPG. Bueno. Nivel técnico, y aquí yo creo que es donde flojea un poco el juego. Gráficamente el juego no está mal, pero yo creo que el motor palidece un poco para el momento de generación en que estamos y viendo juegos como estamos viendo, tal vez yo creo que el motor gráfico es propio del grupo de programación, no está a la altura del momento en el que estamos sin llegar a ser algo, no hay un despropósito, es decir, no tiene unas caídas de freno horrorosas, no tienes una carga de texturas tardía muy, muy fea, simplemente lo ves un poquito pobre. Y también la música diría que no desentona, no llega a ser fea, pero no te llama la atención. Hay mucho. El problema de este tipo de juegos futuristas es que la música suele ser muy machacona, muy electrónica, y a lo mejor te llega a hartar. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No llega a ser doloroso. Yo diría ya en conclusión, porque no puedo decir mucho más, no he jugado mucho como para poder traer más, que por ahora el título supera en todo a su antecesor. Tiene mejor diseño, tiene mejor historia, mejores mecánicas. Es decir, tiene todo lo que se le debe de pedir a una segunda parte, que es superar a la primera. Y además este juego yo diría que tiene una personalidad propia por estas cosas que he dicho. Me ha gustado el diseño de mapeado, me ha gustado el tema del combate, que hay cosas distintas que son interesantes a los Souls normales. Pero no sé por qué, y esto es una sensación que estoy teniendo de momento, le veo un poco carente de alma. Hay algo en el juego que no me llama a decir, wow. Me gusta mucho. Le falta Souls, ¿no? Un poco genérico en algún sentido. No diría genérico, porque si el tema de la lucha, de los combates, me ha parecido muy interesante. De verdad, lo digo, este bloqueo por lugar, por zona, es decir, por donde te va a venir el golpe, tienes que ir haciendo, me parece muy guay, porque el enemigo te va soltando golpes y tú tienes que ir pues parando para un lado, parando para otro, jugando con tu estamina. Está guay, está bien. Pero no sé, yo creo que a lo mejor me falta jugar un poco más para que me enganche un poco más. Como llevo solo 10 o 12 horas, tengo que dejar en barbecho esta conclusión porque no puedo decir con este pero tiempo que el juego me llame mucho. Si en 10 o 12 horas dices que le falta alma o le falta algo, no sé yo si con 10 horas más vas a arreglar eso. Lo podéis intentar. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que en este tipo, los jugadores de videojuegos somos muy crueles en algunos aspectos. Y es que comparamos todos con el padre, ¿no? En los juegos de lucha hubo una época que todo era compararlo con Street Fighter 2, en la época aquella dorada de los juegos de uno contra uno. Después en las plataformas todo era compararlo con Super Mario y todo, Sonic era una comparación de Super Mario, todos los juegos se comparaban y ahora estamos todos comparándolo todo con Dark Souls. Y yo creo que en el fondo no es justo. No es justo hacer eso porque, claro, si tú lo comparas todo con tu imagen icónica, ¿no? Con tu ideal, ¿no? Exacto. Nos vamos al mundo de las ideas, esto es muy platónico, nos metemos en filosofía, nada puede ser como el molde. Es complicado, es difícil. Al final el juego yo creo que está bien. Bueno, para estar en el Game Pass es superior, se los recomiendo a todo el mundo que le gusten los Souls-like, porque el juego es bastante disfrutable y lo recomiendo de verdad. De hecho, hay una mecánica que creo que vienen arrastrando ya desde Lords of the Fallen en este estudio, y es el hecho de cómo tratan también el tema de la chatarra en este sentido, ¿no? De las almas, o lo que diríamos el dinero, ¿no? El dinero. Y ese multiplicador, ¿no? A medida que vas derrotando enemigos, ese multiplicador de chatarra va aumentando así tú también el riesgo de seguir derrotando enemigos. Y luego que cuando te derrotan, esa chatarra que dejas, tú tienes un tiempo para ir a por ella. Sí. Y de hecho tienes que derrotar a enemigos para aumentar esa contrarreloj, para que te dé tiempo a llegar. Te pone el tiempo y la chatarra que te dejas. Eso como es. Diciendo, si no llegas en 2 minutos, pierdes todo lo que se ha quedado ahí. Y te genera un momento de estrés que te va diciendo, corre, que no llegas. Sí, es verdad. Pues bueno, The Surge 2, ahí estarás jugado en Game Pass, llevas 10-12 horitas, ya nos irás contando qué tal. Nosotros tenemos que despedir ahora sí el programa de hoy. Programa atípico en todos los sentidos, un programa diferente para momentos también diferentes, pero un programa que se sustenta gracias al apoyo, a la aportación de tantos y tantos compañeros. Así que, Aitor, si te pareces, vamos a leer esa lista de mecenas, de esas personas que están ahí cada mes confiando en nosotros. Pues sí, vamos a darle las gracias a Barbecero, Shikigai, Carlos Machangas, Lambali, Lucipiero, Gorka con K, Waylis 10, Ludum Post, Aral, Fernando Miguel, Telate, Disender, FP Josh, Clovisindo, Nyshard, Arelas, Pablo Rioja, Ofelia C, Ignacio Rivas, Ángel Valle, Higoku, Cer Diablo, Tidus Licar, Victorius, Surcobares, Alexa, Yandrak, Álvaro Artic, Argentus, Fermín Gamboa Martínez, Arroba Pi, Alejandro Jiménez Cruz, Juan Ruso Díaz, Ulic 80, Pipes, Javi RF, Kimakun, Cowiza, Alighieri, El Más Guay, Jojor, Don Pach, Antonio Resina, Niceros, Miguel Ángel Medina Domínguez, Javi Sushi, Horizon Fero Down, Peter Griffin, Berhaf y Lozalán. Wow. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Muchas gracias a todos. Tony, nos vemos, o no, la semana que viene. En casa estaré, o sea, a no ser que esté en la cárcel, pero o comprando. Ah, no, no, que no nos vemos, que hay un informe de misión. Es verdad, no nos vemos, no nos no vemos. No nos vemos, bueno. Bueno, yo quiero decir, Aitor, lo has hecho muy bien, esto de leer los likes, lo has hecho muy bien. Tú que dices, no, es que el Tony lo hace mejor, lo hace muy bien, Aitor, lo hace muy bien. Y nada, yo encantado de estar aquí y un, bueno, pedazo bueno. Programa y genial poder hablar de Skyward Sword, bien. Eso, que no nos vemos en el informe, pero en ese directo de ese responde, que ya veremos si se hace el miércoles o el jueves, porque estamos a la espera de ese supuesto direct, ahí sí que nos vamos a ver, imagino. Hombre, y en el direct, que va a suceder. Va a suceder, vale. Bueno, Tony, lo mismo, que nos vemos. Uy, Aitor, perdón, ay, qué lío tengo ya de la cabeza. Sois tantos que es que me lío. Bueno, que Aitor, que nosotros nos veremos de una forma u otra, eso está claro. Eso, sí, sí, yo espero estar en ese responde. No has colaborado mucho en que la gente distinga entre Tony y yo, que parece que tenemos el mismo tono de voz. Antes no lo decíamos, tío. No sé por qué. Yo no lo entiendo. No tengo ni idea, pero bueno, que eso. Que espero que haya un Nintendo Direct. Si no lo hay, pues encantado de recibir todas las piedras que queráis echarme. Pero yo tengo mucha confianza de que este miércoles habrá, o jueves, habrá Direct. Tú haces bien, tú saca tu bola de cristal. A ver. Si hay suerte y todos los astros se alinean. Bueno, Juanjo, igual nos vemos en ese Batallón Responde. Pues sí, espero que la gente haya disfrutado de esta semana tan completa, tan de batallón. Hemos tenido... pues prácticamente todos los días, diría yo, contenido. Todo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy domingo estamos grabando, así que espero que hayan podido entretenerse en este tiempo de penuria que estamos viviendo. Y nada, un saludo a todos y que nos vemos a la próxima. Eso es. Yo estoy un poquito cansado, también te lo tengo que... No sé si se habrá notado, si los oyentes lo notarán, pero claro, desde el lunes aquí... Es que hablo más con vosotros que con mi familia, es increíble. Pero bueno... El desgaste. El desgaste, sí, pero bueno, es para cosas positivas, que eso también se agradece, ¿eh? Así que fantástico. Bueno, Atreides, igual, que nos despedimos. Pues sí, que nos vemos el miércoles. Si no se te ocurren más ideas antes, que nos veamos antes, que ya no me extrañaría nada. Ya hay alguna cosilla por ahí, pero bueno, no os voy a hacer sufrir demasiado. Nada, yo soy Sergio Tour y esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.